santo. Feliz sábado, vamos a doblar nuestras rodillas, vamos a ir a Dios en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a entrar al trono de la gracia por fe. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por este sábado que es el sello de Dios. Gracias porque por la justicia de Cristo y no por nuestras propias fuerzas podemos estar aquí adorándote, Señor, como dice tu palabra, en espíritu y en verdad. Mientras el mundo, Señor, está en otras actividades y los templos de muchas religiones en esta tierra unidas con el Estado y el papado tienen restricciones, tú nos dices que debemos adorar en espíritu y en verdad. Señor, estamos aquí con el cuerpo que nos has dado, Señor, con lo físico, lo mental y espiritual para adorarte como tú lo pides. También pedimos en esta mañana de Santo Sábado por el niño Emmanuel, Señor. Tú sabes que está muy grave y es hijo de un hermano. Y en el nombre de Cristo Jesús, que sea hecha tu voluntad en el cuerpo de este niño, Señor. Apiádate de él, ten misericordia. Y manifiesta tu poder, si así tú lo deseas. Si es para la gloria de Dios. Mientras tanto, aquí nosotros, acompáñanos con la presencia de tu Espíritu Santo. No con nuestra sabiduría, queremos abrir tu palabra, sino con la sabiduría que procede del cielo, con la celestial. Bendice a todos tus hijos alrededor de la tierra, a todos los que están buscando volver a las sendas antiguas, a todos aquellos que están deseando y anhelando saber la verdad. Bendíceles. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Hermanos, vamos a cantar un himno de adoración. Amén. Vamos a cantar un himno de adoración y vamos a cantar el himno número 72, Eterno Dios, mi Creador. Sí. Dios les bendiga en esta mañana preciosa de Santo Sábado, desde aquí de el centro del país, del estado Hidalgo. Les damos una cordial bienvenida a todos los que puedan estar siguiendo esta transmisión en diferentes partes del mundo. Que Dios sea con ustedes. Estamos iniciando un año, hermanos, por la gracia de Cristo. Amén. ¿Cuántos decimos amén? Amén. Amén. Y solo por su amor grande, su misericordia que nunca se acaba, ¿verdad? Porque a los salvados los va a salvar por misericordia, y esa misericordia se recordará eternamente. Amén. Y Dios será siempre un Dios misericordioso al tenernos allá en los cielos. Amén. A pesar de que habíamos transgredido la ley de Dios, ahora, por la eternidad, ¿verdad?, estaremos disfrutando de la vida eterna en Cristo Jesús. Dios es un Dios misericordioso. Así de que, hermanos, deseamos que esta mañana podamos reafirmar nuestra fe en Jesucristo. Amén. En Jesucristo. La Escritura nos dice, en el mensaje del tercer ángel, en el último verso, dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen, ¿qué dice? ¿La fe de quién? De Jesús. La fe de Jesús. ¿La fe de quién? De Jesús. De Jesús. Y es lo que precisamente vamos a estudiar en esta mañana. Amén. Vamos a estudiar eso. Durante los años que sucedieron después de que Cristo vino a esta tierra y se hizo carne, y nació como un bebé, se desarrolló como un adolescente, siguió su juventud y llegó a la edad adulta, inició su ministerio, hizo el gran sacrificio por nosotros en la cruz del Calvario. Resucitó al tercer día y ascendió al cielo. Después de eso, ha habido grandes discusiones respecto a la persona de Jesús. Por eso el título de esta mañana lleva por nombre: ¿se adora la humanidad de Jesús? Porque desde aquellos tiempos hasta el día de hoy, muchos han conjeturado lo siguiente: porque Cristo, el que es eterno, el ungido, el que vive con el Padre desde la eternidad, se hizo hombre, como dice la Escritura y como vamos a estudiar. Entonces, dicen, el hombre Dios lo creó. Así que si Cristo se hizo hombre, nada más vamos a adorar a Cristo, su divinidad, y no su humanidad. Es una conjetura que no tiene fundamento ni en la Escritura, ni en el espíritu de profecía, ni en el pensamiento adventista, porque es lo que vamos a estudiar. Vamos a estudiar tres cosas esta mañana: lo que dice la Biblia, amén, lo que dice el espíritu de profecía, porque nosotros como adventistas creemos en el don profético, amén. Hermanos, entre más nos acercamos al final de los tiempos, es una bendición tener la Biblia y tener un profeta, pero un profeta verdadero, amén. Porque la Biblia nos dice que en el Nuevo Testamento, que su iglesia verdadera iba a tener profeta, amén. Es lo que nos dice la Escritura. Don profético seguirá y continuará en la iglesia remanente. Entonces, estudiaremos esta pregunta: ¿se adora la humanidad de Jesús? En base a la Biblia, en base al espíritu de profecía, y después en el pensamiento adventista de los pioneros adventistas. ¿Qué les parece? ¿Está bien? Y vamos a hacer este estudio para gloria de Dios Padre. Amén. Pues así lo dice la Escritura: que todo lo que hagamos debe ser para gloria de Dios Padre, para que el nombre de Dios sea glorificado. no solamente en esta tierra, sino también en los cielos. Amén. Así que desde que Jesús ascendió a los cielos, la gente ha venido diciendo muchas cosas, atacando la persona de Jesucristo. Y el Nuevo Testamento nos aclara esta mañana. Pero antes de iniciar el estudio, vamos a doblar nuestras rodillas para pedir la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santo es tu nombre. Gracias por el plan eterno de la redención en Jesucristo. Gracias porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vivió entre nosotros para salvarnos, para redimirnos, pues sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay remisión de pecados. Era necesario que se derramara sangre para que nosotros pudiésemos tener la esperanza de la vida eterna. Pero no sangre de machos cabríos ni de corderos. Eso era la sombra. Era necesario que aquel que era Dios se hiciera hombre para derramar su sangre por nosotros y poder tener acceso de nuevo a la vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Pedimos que nos acompañes. Amén. Amén. Amén. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿por qué en la pantalla hay una ilustración? Y esta ilustración se titula Rey de Reyes y Señor de qué? Señor. Y Señor de Señores. Bueno, esta ilustración está tomada, si ustedes la pueden ver aquí, está tomada del conflicto de los siglos, de 1913, copyright, derecho de autor 1913, edición 1939. De 1913, el hermano White todavía vivía. Y aquí está la ilustración. Aquí está. Aquí la podemos ver. Nuestro hermano lo puede enfocar, por favor, gracias. Ahí la pueden ver en vivo, ¿verdad? De este libro, El conflicto de los siglos. ¿Por qué? Porque aquí tenemos, en esta ilustración, porque es una ilustración, a la persona de Cristo, en una ilustración. Aquí tenemos a los papistas, ¿sí? A los papistas y a los reyes de la tierra, y también a un ángel caído, que es Lucifer, que después es Satanás, el diablo, la serpiente antigua, y dan sus alas, ¿sí? Aquí tenemos a los conquistadores. Aquí está este conquistador montado en su caballo, parece ser un soldado romano. Y en esa ilustración del conflicto de los siglos, los tenemos a todos inclinados o reconociendo, específicamente a Satanás, reconociendo que se adora a Jesús, a la persona de Jesús. Amén. Amén. ¿O ven ustedes ahí que hay como un espíritu nada más? ¿O a quién viene? A la persona. La persona se llama Jesús. Jesucristo. Amén. El mensaje del tercer ángel dice lo siguiente: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de quién? De Jesús. Amén. Así que hay una relación entre el nombre, el tercer ángel, y la adoración. Amén. Y la adoración. Hay una gran relación. Nuestra base bíblica se encuentra en Efesios, en Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Vamos a la escritura en esta mañana. Amén. Vamos a empezar en este gran tema que tenemos y que sea para gloria de Dios. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 11. Aquí lo tenemos en la pantalla. Voy a pedirle al hermano que solo se enfoque en la pantalla. Gracias. Para que se vea claro allá donde está. Bienvenidos todos los hermanos que han llegado. Feliz sábado. Empieza diciendo el apóstol Pablo en una carta escrita a los filipenses: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. ¿Así lo dice? O nada más dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Jesús. ¿Así lo dice? No, completo. Cristo Jesús. Dice: en Cristo Jesús. Amén. Y como vamos a ver más adelante, aquí se fusionan las dos naturalezas. Cristo es el nombre del ungido de Dios para nosotros. Es el Mesías. Es el preencarnado, el que existía en la eternidad con Dios. Y era Dios, y sigue siendo Dios. Pero lo que vamos a ver en esta mañana y vamos a estudiar, que Jesús es el nombre dado de este Cristo, de este ungido, cuando se hace carne. Amén. Es el nombre que se le da. Cuando el Verbo se hace carne, cuando las dos naturalezas, la divina y la humana, se fusionan en una persona, entonces se le menciona Cristo Jesús. Amén. Por eso dice aquí: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Entonces, primero nos da la forma, cuando era Cristo, y la explicación cuando era Cristo. Es decir, cuando estaba ya en la eternidad antes de hacerse carne, el cual, siendo en forma de Dios. Amén. Qué precioso. Qué precioso tener un hermano que en la eternidad es Dios. Amén. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cuando el hombre cae, solo uno, que fuese Dios, podía rescatar al hombre. Y él dijo: yo no me aferro a seguir participando de las glorias de la divinidad. Dejaré esas glorias, pero seguiré siendo Dios. E iré a buscar al hombre perdido. Verso 7. Sino que se despojó a sí mismo. Aquí empieza la humillación del Hijo de Dios. No empezó cuando se hizo hombre, empezó allá en la eternidad. Amén. Cuando Él decidió humillarse y decir: dejaré mi gloria, la adoración de los ángeles, por un espacio de 33 años. Amén. Iré a vivir, me haré hombre, iré a vivir con los hombres para vivir con ellos, vivir una vida que ellos necesitan vivir, para darles una vida eterna que ellos necesitan tener. La humillación de Cristo se planeó en la eternidad. Se despojó a sí mismo, tomando forma de ¿qué? Siervo. De siervo. ¿Pero qué era? Era Dios. Esto le llama Pablo en 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. ¿Qué significa la piedad? significa el plan que nos lleva hacia Dios otra vez. Lo divino que nos lleva hacia Dios. Pero eso divino que nos lleva hacia Dios se tuvo que hacer carne para llevarnos a Dios. Y es Cristo Jesús. Amén. Sigue diciendo la Escritura, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Él dijo, voy a servir a los hombres para salvarlos. Y luego aquí Pablo nos describe en el verso 7 el momento en que él se hace carne, dice, hecho semejante ¿a quién? A los hombres. Cuando él nace y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. ¿Qué camino recorrió? Se humilló a sí mismo. Al tomar nuestra naturaleza humana, dice de todas las gentes, se humilló. Y si hubiera sido una humillación que hubiera tomado la naturaleza humana antes de Adán, pero tomó la naturaleza humana después de 4,000 años de pecado. Amén. Esta lección de Hebreos que están estudiando los AR dice una de las cosas más tremendas en contra de la humanidad de Cristo. Y sigue diciendo la Escritura, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y muerte de quién? De cruz. Nosotros entendemos que como Dios Él no puede morir, pero como hombre Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La divinidad y la humanidad se fusionaron en una persona. Amén. Y esa persona es Jesús. Vamos a seguir leyendo. Este tema les va a servir para los que tengan amigos testigos de Jehová, porque esta idea de que no se adora la humanidad de Cristo y que no se adora a Cristo y que no se adora a Jesús es una idea que tienen los testigos de Jehová. Es muy sencillo comprenderlo y entenderlo. Sigue diciendo esta mañana, vamos a esperar a que se vaya ese autobús, ya se fue. Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual también Dios lo exaltó hasta ¿dónde? Hasta lo sumo. ¿Qué significa lo exaltó hasta lo sumo? Sí, a lo máximo, pero ¿qué significa eso? Que lo sentó a su lado. Amén. Lo sentó junto a su trono. Amén. El hecho de que él siendo Dios se hizo hombre, su padre le dio un premio. Lo exaltó hasta lo sumo y le dio, ¿qué dice aquí? Un nombre que es sobre todo ¿qué? Sobre todo nombre. ¿Qué nombre le dio Dios? A ver, ¿qué dice el verso 10? A ver, ¿quién le dio un nombre a este Dios que se hizo carne? Padre. A ver, ¿quién se lo dio? Dios Padre. Nuestro Padre Celestial. Amén. Bueno, vamos a verlo. Para que en el nombre ¿de quién? De Jesús. De Jesús. O en el nombre de Cristo, o en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, amén. Para que en el nombre de Jesús, ¿qué dice aquí? Se doble, ¿qué dice? Toda rodilla. ¿Qué significa doblar rodilla? ¿Recuerdan la historia de Baal y Elías? y los profetas de Baal. Y Dios le dice a Elías: tengo 7000 que no han qué, doblado qué, sus rodillas ante quién. En otras palabras, ¿qué quiere decir eso? Que no han adorado a quién, a Satanás, a través de Baal, correcto. Cierto, hermano, porque cuando Jesús estuvo en la tierra, ¿qué es lo que le dijo a Jesús? Todo esto te daré si postrado qué, me adorares. ¿Y a quién estaba hablando? ¿Satanás le estaba hablando a quién? A Jesús. Así que en el nombre de Jesús se doble, ¿qué dice? Toda rodilla de los que están en los cielos. ¿Quiénes están en los cielos? Los ángeles, serafines, querubines. Toda la creación celestial. Y obviamente los mundos no caídos. De los que están en los cielos y en la tierra. Si tú estás viendo este video y estás vivo, tienes que doblar tu rodilla ante Jesús, al nombre de Jesús. Amén. Y quieras o no quieras, un día lo vas a hacer. Porque aquí no dice que si no quieres, aquí dice que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla. Amén. De los que están en los cielos, los que están en y en la tierra y debajo de la tierra. Oiga, ¿quiénes son los que están debajo de la tierra? Los muertos. Exactamente. Los muertos. Pero si están muertos, si el muerto nada sabe, es muy sencillo. En la resurrección de los justos, amén. Y después de 1000 años, la resurrección de los injustos. Y todos en la coronación final de Jesús tendrán que doblar su rodilla. Amén. Ahí estarán los testigos de Jehová que dicen: es que yo no doblo mis rodillitas ante Jesús, porque no es Dios. Tendrás que doblar tu rodilla, quieras o no quieras. Te gana el orgullo y la soberbia, o no te gana. Tendrás que hacerlo, porque está escrito. Si un testigo de Jehová está viendo esto, porque ellos niegan que Jesús, el que se hizo carne, no es Dios y no merece adoración. Nos enfrentaremos con vientos de doctrina, como la iglesia primitiva, hasta el fin nos enfrentaremos con vientos de doctrina, pero siempre pegados a la palabra de Dios, siempre, siempre, siempre. Amén. Así de que, ¿en qué nombre se doblará toda rodilla? En el nombre de Jesús. Los ángeles, los seres humanos y los muertos, cuando resuciten, justos o injustos, tendrán que doblar su rodilla al nombre de Jesús. Amén. Bueno, y si les queda alguna duda, ¿qué dice aquí? ¿Y qué? Y toda lengua confiese. Ay, es que yo no quiero decir que Jesús hay que adorarlo. Pues algún día tu lengua tendrá que confesarlo. ¿Amén? Como está escrito. Como está escrito, exactamente. Que en el nombre de Jesús se va a doblar su rodilla y su lengua tendrá que confesarlo, aunque de aquí no lo crea. Pero tendrá que confesarlo porque no tendrá otra opción. Amén. Y toda lengua confiese. Toda lengua. La de los ángeles en el cielo. La de los justos vivos. La de los justos resucitados. La de los impíos resucitados. La de Lucifer y sus ángeles que engañó en el cielo. Toda lengua confesará que Jesús. ¿Es que Jesucristo es quién? Jesús. Es el Señor. ¿Qué significa que es el Señor? Dios. Que es el gobernante supremo. Amén. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. ¿Para quién? Para gloria de quién? De Dios Padre. De Dios Padre. Amén. ¿A quién se glorifica cuando se confiesa a Jesús y a Cristo, a Jesucristo? ¿A quién se glorifica? A Dios Padre. A Dios Padre. Esta es nuestra base bíblica, hermano. ¿Estamos listos? Ahí está nuestra base bíblica. Ahora, aquí dice en el verso 10, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Pregunta en esta mañana, ¿cuándo se le dio este nombre y a quién se le dio este nombre? Vamos a la Escritura. Mateo capítulo 1, verso 21. Vamos a la Escritura. Dice así. ¿El nacimiento de quién? De Jesucristo fue así. Es decir, el ungido de Dios se hizo carne. Y aquí está, en uno solo. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla como secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo. ¿Qué le dijo? José, ¿hijo de quién? De David. Hijo de David. Hermanos, no se pierdan el tema de la tarde. En la tarde, son dos temas con que vamos a enfrentar este evento de doctrina. El primero, este que estamos dando en la mañana, titulado Se adora la humanidad de Cristo. El segundo tema se llama El trono de David, su padre. Lo tendremos después de la comida. Amén. Para que no quede ninguna duda. Pero grábense lo que le dice el ángel primero. ¿Qué le dice? José, hijo de David. Solo grábense eso, ¿está bien? Lo vamos a estudiar en la tarde. No temas recibir a María. ¿Qué dice? No temas recibir a María, tu mujer. ¿Sí? Porque lo que... Vamos, permítame, vamos a cambiar aquí rápido unas pilas. Porque lo que de ella es engendrado, o lo que en ella es que dice, engendrado, del Espíritu Santo, ¿qué dice? Del Espíritu Santo es. Amén. Así que el verso 21 es clave en esta mañana. Verso 21 es clave en esta mañana. Permítame, vamos a ponernos otra vez aquí el micrófono porque se le acabaron la batería. Gracias. El verso clave es este, en esta mañana es este. Porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Y dará a luz a quién? A un hijo. Amén. Varón. Y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre ¿qué? Jesús. A ver, cuando Cristo, el que es eterno, uno con Dios, el ungido de Dios, el Mesías en el Antiguo Testamento, cuando Él nace, ¿cómo se va a llamar ahora? Cuando Él toma la carne, ¿cómo se va a llamar ahora? Cuando Él se hace hueso de nuestros huesos, carne de nuestra carne, cuando toma no solamente la forma, escucha bien, Jesús no solo tomó la forma de hombre, sino Él tomó la naturaleza del hombre. Amén. Muchos al principio en la era cristiana pensaban que Jesús nada más vino como una figura de hombre, pero que en realidad Él no había tomado la naturaleza del hombre. Pero Cristo tomó la forma de hombre y la naturaleza caída del hombre, pero no cometió pecado. Amén. Así que ese verbo que era Dios y uno con Dios, Juan capítulo 1, cuando se hace hombre y se hace un bebé, se le llama ¿qué? Jesús. Amén. Ahí está. Ahora pregunto, ¿en el nombre de quién se debe doblar toda rodilla? En el nombre de Jesús, Jesús. En el nombre del verbo que se hace ¿qué? Carne. Carne. ¿Amén? Amén. Porque así lo dice la Escritura. Vamos a verlo un paso más para atrás, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Amén. Así que en el nombre de Jesús, ¿cuándo le pusieron ese nombre? Cuando Él se hace carne. Amén. ¿Y quién le dijo a María? Un ángel del Señor. ¿Y ese ángel de parte de quién viene? De Dios. Dios le dice al ángel: mira, ve y dile a María que lo que de ella se engendra es del Espíritu Santo. Y su nombre se va a llamar ¿qué? Jesús. Amén. ¿Y por qué se va a llamar Jesús? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Escucha bien, el objetivo de la encarnación de Jesús, de Cristo, al hacerse hombre, se le pone el nombre ¿de qué? Jesús. De Jesús. Amén. Es lo que dice 1 Timoteo 3:16 en adelante. Dios manifestado en carne. Amén. Y ahí lo dice indiscutiblemente: grande es el misterio de la piedad. ¿Qué significa indiscutiblemente? En el tiempo de Pablo ya mucha gente discutía sobre la divinidad y la humanidad unidas en una persona, como dijo Martín Lutero, en Cristo Jesús. Amén. Ya la gente discutía, por eso Pablo dice: sin discusión, grande es el misterio de la piedad. Amén. Porque Él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Amén. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que pregunta número uno en esta mañana es: ¿cuándo se le puso el nombre a Jesús? ¿Cuando era, cuando todavía no era encarnado, cuando tomó carne, sangre y huesos como nosotros? Cuando se hizo carne. Amén. Aquí está la Escritura. Ahora, en este nombre, cuando Él se hace carne, toda rodilla debe de doblarse. Amén. Él es que, este es un misterio, pues. Es revelado, porque en la Biblia un misterio viene mausterión, que significa algo que debes de guardar en secreto, pero Dios lo revela. Amén. Pero no lo ha revelado todo. Ha revelado lo suficiente, porque la sierva del Señor dice que por la eternidad estudiaremos este misterio. Amén. Ha revelado lo suficiente para nuestra salvación. Por eso dice: es grande el misterio. ¿Ya lo entendiste todo? ¿Ya? ¿Se te acabó? ¿Ya? ¿Ya tu mente lo entendió todo? Falso. Porque es grande. Y por la eternidad lo seguiremos estudiando. Hemos entendido por la ayuda del Espíritu Santo y con la ayuda del Espíritu Santo lo necesario de este misterio para nuestra salvación. Aún los ángeles se quedan viendo este misterio todavía. ¿Dónde lo dice? Mira, vamos a 1 Timoteo 3:16. Eso no está aquí en la Biblia, perdón, en la pantalla. Sí, está en la Biblia, corrijo. 1 Timoteo 3:16. Mira lo que dice la Escritura en esta mañana. Dice así: e indiscutiblemente. ¿Qué quiere decir indiscutiblemente? No discutas. Otros dicen sin contradicción, no contradigas. No te metas a contradecir. La palabra en griego es como, esto está ya declarado firme, punto. Amén. E indiscutiblemente, sin contradicción, grande es el misterio de la vida. ¿Es qué? Es grande. ¿Cómo nuestra mente? Finita. El hecho de que el Dios eterno llamado Cristo decidiera hacerse hombre y que le dieran un nombre que es sobre todo nombre llamado Jesús es un misterio que podemos entender lo esencial para nuestra salvación, pero es tan grande que lo estudiaremos por toda la eternidad. Amén. Dios fue manifestado en carne. Amén. ¿Qué dice la Escritura? Dios fue manifestado en carne. No lo discutas. ¿Dice la Biblia que no lo discutas? Escrito está, no lo discutas. Podemos estudiar ese misterio a la luz de lo revelado, pero no lo discutas. Aquí te lo dice. No lo contradigas. Que los que se meten aquí caen en el espiritismo. Vamos a ver una cita de los primeros adventistas que dan a entender eso. Porque al diablo no le conviene que se adore a Jesús en carne. Eso es espiritismo. Dios fue manifestado en carne. Amén. Justificado en el Espíritu. Él dependió también del Espíritu de Dios. Amén. Y él vivió esa justicia en la carne, vivió la justicia de la ley, por la obra del Espíritu Santo también en su vida. Amén. Pero mire lo que dice aquí, visto de los ángeles. ¿Qué quiere decir visto de los ángeles? ¿A poco los ángeles no lo habían visto antes? Claro. Estaba con ellos. Pero lo habían visto porque estaba con ellos en eternidad. ¿Y cómo lo habían visto? Como verbo, como Dios. Sin carne, sin huesos. Pero ¿por qué dice ahora que es manifestado en carne y los ángeles lo ven? ¿Saben que aquí la palabra visto, la palabra griega visto, significa que están contemplando y maravillados? Los ángeles están contemplando a Dios manifestado en la carne y están maravillados. Amén. Están maravillados. ¿Cómo es que Dios se manifestó en la carne? ¿Y le vas a llamar su nombre Jesús? ¿Por qué? ¿Cuál es su misión? El objetivo es salvarte a ti y a mí. ¿Amén? Amén. ¿Salvarnos de qué? Del pecado. Eso significa visto de los ángeles. ¿Amén? ¿A quién se va a predicar a los gentiles? Dice, predicado a los gentiles. ¿Qué vamos a predicar a los gentiles? Dios manifestado en carne. Jesús, su nombre. Amén. Creído en el mundo. La gente va a creer que Dios manifestado en carne, Jesús, va a ser creído en el mundo. ¿Y qué dice aquí? Recibido arriba en qué? En gloria. Dios en la carne fue recibido arriba en qué? En la gloria cuando resucitó y se fue. Amén. Dios manifestado en carne. Ay, pero es que no voy a adorar la carne. Sin contradicción, no discutas. Salud, hermano. Dios manifestado en carne. Los ángeles lo ven. El Espíritu Santo lo justifica. Es creído en el mundo, predicado a los gentiles y recibido arriba en gloria. Amén. Déjalo así. Él quiso hacerse como tú y yo para salvarnos. Ahora, ya que estamos viendo esto, ya que vimos que cuando Él nació, su nombre se le llamó ¿qué? Jesús. Y ante este nombre, que es sobre todo nombre, amén. Imagínate, hermano, a este nombre, Dios Padre directamente le dijo al ángel, ve y dile que así se va a llamar su niño, su bebé, amén. Por eso dice, nombre que es sobre todo nombre. Está en mayúscula. Y está exactamente, hermano, y está en mayúscula. La humanidad de Cristo. Ahora, leo de los pioneros adventistas, Signs of the Times, señales de los tiempos, 15 de julio de 1886. Fíjense, vamos a leer esto de los nombres, porque recuerden lo que dice la Escritura acá. Cristo Jesús, ¿verdad? Jesucristo y Jesús. Aquí lo tenemos. Así que vamos a entender esto. Mira lo que dice aquí. Señales de los tiempos, 15 de julio de 1886, dice, Jesús significa ¿qué? Salvador. Y su significado sobre él fue dado por el ángel cuando anunció que debía nacer. Amén. Y dará a luz un hijo, y le pondrás por nombre ¿qué? Jesús, Salvador, en el mar. Porque él salvará a su pueblo ¿de qué? De sus pecados. Así que Jesús es cuando Él nace, cuando Él toma ¿qué? La carne. Tu carne y mi carne. Amén. Qué precioso momento cuando Él nace, porque Él viene y nos toca a nosotros. Y nos dice, he venido a salvarte. Amén. ¿Tú crees que si Él nunca se hubiera hecho carne, hubiéramos tenido salvación? ¿Hubiéramos tenido la oportunidad de vida eterna otra vez? Pero cuando de María, como lo dice la Escritura, en la parte humana, Él nace, es cuando esa escalera de Jacob toca la tierra para salvarnos. Amén. Cristo significa ungido y se aplica en Juan 1:41 con el margen. Hablando de Andrés, dice, primero encuentra a su propio hermano Simón y le dice, hemos encontrado al Mesías, que es interpretado, ¿qué? Cristo, el Cristo. Mesías es hebreo e interpretado al griego es el Cristo. Que interpretado al castellano es ¿quién? Es el ungido. Así, en el término Cristo Jesús, tenemos el verdadero significado. ¿Qué significa Cristo? Ungido. Esto es la divinidad. Y Salvador, y Jesús, ¿qué significa? Salvador, cuando Él se hace ¿qué? Humano. ¿Amén? ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? Ahora, sigue diciendo. Y como el ángel dijo que salvaría a su pueblo de sus pecados, tenemos el conjunto expresado por Pablo cuando dice, palabra fiel y digna de toda aceptación. Escucha bien. Palabra fiel y digna ¿de qué? De toda aceptación, amén. Que Cristo Jesús, aquí tenemos la divinidad y aquí tenemos la humanidad, es una sola persona, amén. Que Cristo Jesús, el ungido Salvador, vino al mundo para salvar a los pecadores. Por lo tanto, lo que hay en esta prueba de los espíritus es esto. Todo espíritu que no confiesa, ¿qué dice? Que el ungido salvador de los pecadores ha venido en carne. Perdón, todo espíritu que confiesa, yo me equivoqué, vamos a leerlo otra vez. Todo espíritu que confiesa que el ungido salvador de los pecadores ha venido en carne, ¿es de quién? De Dios. Es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que el ungido salvador de los pecadores ha venido en carne, ¿qué dice? No es de Dios, sino es el espíritu ¿de quién? Del anticristo. Si tú dices, yo nada más voy a adorar a Cristo, al ungido, al eterno, pero no a Jesús, el hecho carne, lo que escrito está, que es el espíritu del anticristo, es el espíritu del diablo. Aquí está. Nuestros pioneros adventistas lo creían. ¿Está claro o no está claro? Está claro. La escritura, hermanos, o sea, vamos a seguir leyendo. Dice, confesar que el Salvador ungido. ¿Por qué? ¿Dónde lo dice, hermanos? En el libro de Primera de Juan, ahorita vamos para allá. ¿Sí? Confesar que el Salvador ungido, es decir, Jesucristo, ha venido en la carne, es una prueba que el espiritismo no soportará. Una vez más, confesar que el Salvador ungido de los pecadores, ¿qué dice allí? ¿Ha venido en qué, hermanos? En la carne. En la carne. ¿Lo va a soportar o no lo va a soportar el espiritismo? ¿Qué dice la escritura? No soportará. Amén. Es una prueba que el espiritismo no soportará. ¿Está claro, hermano? Ahí está claro. Por ejemplo, verso 22 de Juan capítulo 1 dice: ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Si tú dices, no, es que Jesús no es lo mismo que Cristo, es que este que se hizo carne no es lo mismo que el Eterno, el Verbo Eterno de Dios. Si tú haces esa división, mira lo que dice la Escritura, este es el Anticristo. Primera de Juan, capítulo 1, verso 22. Repito una vez más, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús, es decir, la humanidad, es el Cristo? Si tú dices, este Jesús no lo puedo adorar, nada más voy a adorar a lo divino, no lo humano. Si tú niegas que en Cristo Jesús, o que en Jesús se fusionó la humanidad con la divinidad y llegaron a ser una sola persona. Primera de Juan 1.22. 2.22. Gracias, me equivoqué. Gracias por corregirme. Primera de Juan 2.22. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? ¿Espíritu de quién es? Este es Anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¡Oh! Una cosa muy sencilla. En la escritura, si tú dices, bueno, yo no voy a aceptar este Jesús, porque finalmente si tú no lo adoras, la adoración es un acto de aceptación de todo lo que Jesús hace por ti cuando Él se encarna. Amén. Por eso se adora. Y si tú no lo adoras, no estás aceptando nada de lo que Él hizo. No estás aceptando su encarnación, su vida santa, su crucifixión, su muerte, su resurrección. ¿Por qué tú dices eso no es digno de adoración? Y dice aquí que si tú niegas que Jesús es el Cristo, qué tremendo, que aquel que se encarnó no tiene nada que ver con Cristo. Y si tú lo separas, dice que no glorificas al Padre. Niegas incluso al Padre. ¿No es lo que dice allí 2.22? Niegas al Padre y te vuelves un ateo. ¿Qué son los testigos de Jehová entonces? Su doctrina. Atea. Es atea. Niegas. ¿Y quién le interesa negar a Dios? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Y quién le interesa negar a Dios? Satanás. Al diablo. Es clara la escritura. Amén. Amén. La escritura es clara. Confesar que el Salvador ungido, Jesucristo, Salvador ungido de los pecadores, ha venido en la carne, es una prueba que el espiritismo no soportará. A los pioneros adventistas, hermanos, estaban claros que se había que aceptar y confesar. ¿Aquí lo dice? Confesar. Hay gente que dice, no, es que yo no lo digo porque no está en la Biblia. Está en la Biblia. Solo que no está en su cabeza. Pero está en la Biblia. ¿Ya vieron que está en su Biblia o no está en su Biblia? Sí, así que cuando les venga a tocar uno de esos, les vengo a predicar. ¿De qué me dicen a predicar si niegas a Jesucristo como Dios? Y como hombre. ¿De qué me vienes a predicar? Si me vienes a predicar eso, también estás negando a Dios. ¿O no? Es una prueba que el espiritismo no soportará. Amén, hermanos. Ahora bien. Así que nosotros ya vimos que el nombre Jesús se da cuando Jesús se hace carne. Gloria a Dios. Cuando Jesús se hace carne. Cuando Jesús nace, le ponen el, cuando es el niño que nace de María, le ponen el nombre de Jesús. Amén. Ahora, esta cita que voy a presentar, ya pusimos nuestras bases de la Biblia, ahora vamos al Espíritu Profecía, ¿está bien? Esta cita que vamos a presentar, y por aquí lo tengo, si alguien duda. Esta cita que vamos a presentar. Aquí está. Dice así, que los ángeles se inclinaron en adoración al bebé sin cometer o estropear deslealtad a la divinidad. Amén. A ver, hermano, ¿a quién se supone que deben adorar los ángeles? A Dios. A Dios. Pero si adoran a un bebé, ¿están cometiendo idolatría? Bueno, si adoran a un bebé que no sea Cristo, ¿sí? Pero si adoran a un bebé, hay que estar bien despiertos, mis hermanos. ¿Amén? Miren, acabamos de pasar las fiestas paganas. ¿Y qué adora la gente? ¿Qué hace? Ahí tiene su pedazo de yeso en forma de niño. ¿Ustedes creen que en los ángeles, bajando a adorar un pedazo de hielo en forma de niño, cometerían idolatría? ¿Sí o no? Sí, claro que sí. Pero dicen, no, pero es que se llama Jesús ese niño de yeso, aunque le pongan ojitos verdes. Ah, eso sí, porque acá en México los pintan, en los mercados ahí están uno que y dicen allí, se arreglan niños dioses. ¿Qué cosas? ¿Los han visto? Y tienen todo para adornarse. Eso es tremenda idolatría. Pero al bebé que nació en Belén, a quien el ángel le dijo a José y a María, que su nombre se llamaría Jesús, adorarlo a ese bebé, ¿es idolatría? No. No, por eso el misterio es grande. ¿Es de deslealtad a la divinidad? No. No. Esta cita la encontramos. La encontramos en, aquí lo tengo, se llama Bible Echo. Bible, el eco de la Biblia. Diciembre 15 de 1892. Bajo el título de artículos generales, What shall we render unto the Lord? ¿Qué le otorgaremos al Señor? Y cosa interesante, me llamó la atención porque esta revista, trae una foto aquí. ¿Saben ustedes de qué es esta foto? Bueno, esta foto es de Xochimilco. ¿Qué? Sí. Se llama Flowering Flower Gardens of Mexico. Jardines flotantes de flores de México. Mira, apúntelo, hermano. Uno de los primeros adventistas vino para acá, para México. Y se quedó súper maravillado en aquella época de los jardines flotantes de México. ¿Ya lo vio ahí, hermano? Ahí está. Lo que hoy se llama Xochimilco. Pero nada que ver. Cuando usted lee la descripción de esto, se quedan maravilladísimos. Esto nunca lo he visto en otra parte del planeta Tierra, dice. Porque en aquel tiempo era bello. Ahorita ya nadie quiere ir a Xochimilco, el agua está tan sucia. Pero aquí dice, incluso eso puede ser algo que quedó del diluvio. Aquí dice. Todos esos jardines bellos y hermosos. Bueno, es cosa interesante que... Bueno, en esa misma revista, miren lo que dice, lo pongo primero en español, porque habla, ¿qué le daremos a Jesús? Dice así: Jesús, el Redentor del mundo, se sometió a la humillación para que tuviéramos esperanza. Amén. Por nosotros se hizo pobre, para que por sus méritos tuviéramos derecho a las riquezas imperecederas. La historia de la abnegación y el sacrificio de Cristo por nosotros, ¿no debiera llevarnos a despreciar todo nuestro orgullo y egoísmo? El Hijo de Dios no pudo hacer nada de la familia humana, sino cuando se sometió a la humillación y a través del sufrimiento entró en contacto con la humanidad doliente. ¿Él podía hacer algo con nosotros y por nosotros mientras no fuera humano? Nada. Mientras Él no tocara nuestra carne, nuestros huesos y nuestra sangre, y no se hiciera como nosotros, no podía hacer nada por nosotros. Por eso es grande el misterio. Sigue diciendo: fue a través de un inefable dolor que Jesús vino a alcanzar al hombre perdido, donde estaba sumido en el pecado y la degradación. ¿Dónde está? Contemplamos la vida, la naturaleza y el propósito del Rey de la Gloria. Contemplamos la majestad del cielo cuando envolvió su gloria. ¿En la forma de quién? ¿En la forma de quién? De un niño. Amén. Y fue acunado en un pesebre. Sí, acunado. No vacunado. Acunado. Es decir, que su cuna fue ¿qué? Fue un pesebre. Ahora, aquí viene la frase, tremenda frase. Pero aunque nació tan pobremente, en inglés dice lowly born, que es tan bajamente, es decir, lo más bajo, lowly born. En circunstancias tan humildes. ¿Qué dice aquí? ¿Qué dice aquí? Los ángeles, ¿qué dice? Se inclinaron, ¿qué dice aquí? En adoración, ¿ante quién? Ante el niño de Belén. Amén. Se inclinaron en adoración, ¿ante quién? ¿Qué estaban adorando ellos? ¿Y cómo se llamaba este niño? Jesús. Y lo estaban adorando. ¿Y quién mandó a esos ángeles? ¿Quién manda a los ángeles? Dios. Dios les dijo, porque los ángeles son ministros de Dios. Amén. Lean Hebreos, ahí lo dice. Dios les dice a los ángeles, vayan y adoren ese niño que nació de María. No adoren a María. Adoren al niño. Amén. ¿Usted cree que Jesús hubiera dicho también, no, pueden, ay, también de paso se te olvida, le ponen velitas a María? ¿Eh? No. Ustedes van a ir a adorar solamente al niño Jesús. Amén. Los ángeles se inclinaron en adoración al niño de Belén. ¿Qué dice aquí? Sin perder su lugar en los atrios de Dios, ni estropear su lealtad, ¿a quién? A a la deidad. ¿Quién es la deidad? Dios. Y los ángeles dijeron: ay, si nos inclinamos ante este niño, vamos a ser desleales a la deidad. No, Jesús, Dios el Padre le dice a los ángeles: vayan y adoren al niño, porque ese niño es Dios en la carne. Amén. Y van a adorar. A ver, ¿un niño qué es? Pues es carne, hueso y sangre. ¿O no? Pero a la misma vez era ¿quién? Era Dios. Y no se les dice allí, Dios no les dice, vayan y adoren al Verbo. Aunque el Verbo se hizo carne. El énfasis es, vayan y adoren ¿a quién? Al niño. Y si tú quieres saber qué es ese niño, la Biblia dice en Hebreos que es carne y sangre. Amén. Porque Él se hace nuestro hermano en ese momento. Sin estropear, ni estropear su lealtad a qué dice, a la deidad. Porque muchos dicen, no, es que si nosotros adoramos a la humanidad de Cristo, en este caso este niño es humano. Muchos dicen, es que si nos inclinamos en adoración ante el niño, que después hizo jovencito, que después fue un adulto, que es la persona de Jesús, si lo adoramos a él, entonces nos olvidamos de la deidad. Pues aquí está el escrito. No es así. No es así. La palabra en inglés. Vamos a ponerlo en inglés aquí. Aquí lo tenemos. Aquí está la frase. Es más, acá dice, Jesús, el Redentor del mundo, se sometió a la humillación. Bueno, esto es lo que ya leímos. Y dice aquí, but though he was so lowly born, pero aunque él fue tan bajo, nació en un lugar tan bajo, en otras palabras, en circunstancias tan humildes. ¿Dónde lo vieron los ángeles? En un pesebre. ¿Al lado de qué? De la creación. Él decidió, yo voy a tomar la carne de los que voy a salvar. Amén. Qué precioso. Yo voy a tomar los huesos, los ojos, todo el ser. Por eso dice en Hebreos, me han preparado un cuerpo. Amén. El hombre pecó. Cristo en la eternidad dijo, entonces prepárenme un cuerpo. Amén. Para irlo a salvar. Yo no solamente tomaré la forma del hombre, voy a tomar la naturaleza del hombre para salvarlo. Y si él me acepta como Dios hombre, le voy a dar vida eterna. Amén. Juan 3:16 es lo más grandioso de lo que estamos hablando hoy. Entonces, mira aquí. Ángeles se inclinaron. ¿Qué dice aquí? In adoration, en adoración, before the baby of Bethlehem, delante del bebé de Bethlehem. Amén. ¿Y qué dice? Without forfeiting their place in the courts of, en las cortes de Dios. Forfeiting, como lo tenemos aquí, es la palabra en inglés, implica como que te multen por hacer algo indebido. ¿Estaban haciendo algo indebido los ángeles? Ay, Señor, sabemos que en el cielo allá está la divinidad, pero ahora estamos adorando un bebé. El Padre dijo, háganlo. Amén. Oiga, pero no vamos a estropear nuestra lealtad con la divinidad. Los ángeles pensaron, Y el padre le dijo, adórenlo, no están estropeando su lealtad a Lions, su compromiso con la divinidad. Adoren a este bebé, porque es Dios en la carne. Amén. Hermano, esta falsa creencia que no se adora la humanidad de Cristo es el espíritu del anticristo. Desde que Jesús subió a los cielos ha existido. No es nueva luz, es un viejo error. The baby of Bethlehem, el bebé de Bethlehem. ¿Ante quién se arrodilla? Ante el bebé. Perdón, aquí se postraron, o se inclinaron más bien. Bowen, pero su inclinación fue ¿en qué? En adoración. Before the baby of Bethlehem. Sin estropear or marry their alliance to the deity, sin estropear su fidelidad a la deidad. Pues hoy ha surgido un viento de doctrina que dice, no, porque si le adoras a un bebé, porque el bebé obviamente es carne y hueso, es humano, si adoras a este bebé que es Cristo, Jesús, vas a desobedecer a Dios. ¿Sí o no así dice? ¡Qué falsedad! Y eso Satanás lo ha agarrado hasta hoy en día, que la religión católica adoran al bebé, pero en yeso, ¿no? Exactamente. Y los dos extremos le encantan a Satanás. Uno, solo adora la humanidad, solo adora la divinidad, pero no lo adores como humano. Ese es un extremo. Y eso le encanta al diablo, y ese es el espíritu del anticristo también. Pero está el otro extremo. El otro extremo, como dijo nuestro hermano, solo adora la humanidad como hacen ¿quiénes? Los católicos. Pero ya ni la humanidad. Ellos adoran un varo, ¿me explico? Dos extremos. Porque si tú separas la persona de Jesucristo en todos los aspectos, tú has negado a tu único Redentor y Salvador. Y al negar a tu único Redentor y Salvador, niegas al Padre. ¿Y quién es el que niega al Padre? El diablo. El diablo. Vamos a abrir nuestras Biblias. Así que ahí está la cita, ahí está la prueba. Ah, y pongo esto. Este libro también es de los pioneros, que se llaman Los Dos Adanes, The Two Adams. The Two Adams. Mira lo que dice aquí. Hablando de nuestra base bíblica. ¿Cuál es nuestra base bíblica? Filipenses 2. ¿Verdad? Dice, que toda lengua confiese, pues, que Jesucristo... Oh, aquí ya entendemos, ¿verdad? Jesús, el nombre humano, Cristo, el nombre eterno del ungido de Dios. Juntos, ¿en una qué? En una persona. Que Jesucristo es el Señor, el gobernante de todo. ¿Para gloria de quién? De Dios. De Dios, Dios, el Padre Jesús. Y aquí está el verso. Siendo en forma de Dios, no pensó que era un robo ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo de su reputación y tomó la forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué dice aquí? Jesús permitió que los apóstoles y otros lo adoraran. Una vez entendiendo que Jesús es Dios en qué, en la carne, permitió que los apóstoles y otros lo adoraran. A ver, vamos a ver, Lucas 24:52. Vamos a la escritura. Estos versos úsenlos, hermanos, porque, repito, el espíritu del anticristo sigue suelto. Lucas 24:52, perdón. Lucas 24:52. Vamos a ver lo que los pioneros... Lo que los pioneros decían. Vamos a empezar desde el 50. ¿Sí? Desde el 50. Jesús ha resucitado, Jesús aparece a los discípulos. ¿Sí? Verso 50 dice: y lo sacó fuera hasta Betania, alzando, ¿qué alzó Jesús? Sus manos. ¿Qué hizo? Los bendijo. ¿Llevaba manos este Jesús, sí o no? Claro que sí. Seguía siendo humano y seguía siendo divino. Amén. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Gloria a Dios. Con nuestra humanidad se fue. Amén. Cristo no dijo: bueno, pues ya vine a rescatar a los hombres, ya me hice hombre, pues ya no me sirven estas manos, ni estos pies, ni esta cabeza, voy a volver a ser ¿qué? Solamente Cristo, el ungido. ¿Me quito la carne? ¿Dijo eso Jesús? No. ¿Sabes que la humillación de Cristo, decían los pioneros, no es solamente que vino a esta tierra a tomar su carne, sino la humillación de Cristo es eterna, pues por toda la eternidad llevará nuestros huesos, nuestra carne y nuestra sangre? Amén. Y será una humillación eterna. Porque no solamente llevará nuestro hueso, nuestra carne y nuestra sangre, llevará las heridas por las cuales nos otorgó vida eterna. Amén. Amén. Entonces, permítame, nada más termino de leer aquí, hermano. Entonces, ¿qué dice el verso 52? Ellos, pues, ¿después de qué? ¿Qué dice el verso 52? Lucas 24:52. ¿Qué dice? Después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Amén. Adoraron a un Jesús. Lo adoraron. Ahora, ¿qué dice Juan 9:38? A ver, vamos a Juan 9:38. Tengo Marcos, Lucas, Juan 9:38. Dice la Escritura en Juan 9:38 lo siguiente. Dice así: dijo Jesús, perdón, vamos a leer desde el verso 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Sí, ahí se está refiriendo a la divinidad. ¿Pero quién está hablando? ¿Quién está diciendo crees tú en el Hijo de Dios? Pues Jesús. Jesús, el hombre, ahí está, Jesús, el hombre y la divinidad juntos. Amén. Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Verso 38, le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Amén. Y él le dijo: creo, Señor. Y le adoró. Amén. Amén. Amén. Es el que está hablando contigo. ¿A quién tenía enfrente este personaje? A Jesús. Tenía enfrente a un ser glorioso. Antes de encarnarse. ¿Qué era Dios? Tenía enfrente a un Dios y a un hombre en la persona de Jesús. Y le adoró. Amén. Así que el que diga que no se adora a Jesús es el anticristo, es el que está en contra. La única diferencia que nosotros debemos de adorar es en espíritu y en verdad, no en materia, que muchos usan estatuas o... Así no caer en la idolatría. Claro. También se le hacía oración. Vamos a Hechos 7:59. Vamos a la Escritura. Hechos 7:59. Dice así. Y estamos leyendo lo que los pioneros escribieron. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía. ¿Qué decía? Señor, ¿qué? Señor, ¿qué? Señor Jesús. A ti que te dieron ese nombre cuando tú te hiciste carne. A ti que te escupieron y laceraron tus manos y tus pies y tu costado y tu cabeza. A mí me están apedreando, dice Esteban. Señor Jesús, se le hace una oración. ¿Se le ora a Jesús? Claro. Por eso Jesús dijo, todo lo que pidieras al Padre, ¿en quién? ¿Y cuál es el nombre? Cristo. Jesús. Y es el nombre que Él toma cuando es ¿qué? Encarnado. ¿Amén? Amén. En otras palabras, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, el nombre cuando yo tomé, o cuando yo me hice carne y lo tomé, dice el Padre te lo va a dar. Amén. Así que también se lo oró Esteban. Ahora escuchen bien lo que dice este autor de los dos Adanes. Dice, si es idolatría adorar a alguien que no sea un ser divino, entonces se deduce que Jesús, el segundo Adán, era divino. Jesús era ¿qué? Divino. Aquí tenemos Jesús, la humanidad, y aquí tenemos Jesús, lo divino, en una persona. Y se le adora. Y no es idolatría. Este era el pensamiento adventista de antes. Amén. Y sigue diciendo: o que los ángeles de Dios y los santos eran culpables de idolatría, pues lo adoraban. Él es Dios con nosotros. Amén. ¿Los ángeles lo adoraron? Sí. Adoran a todos los ángeles. ¿A quién? A Jesús. Amén. Entonces, ¿ustedes creen que los ángeles son culpables de idolatría? ¿Por adorar a un al Dios en la carne? No, no es idolatría. Esto se llama misterio de la piedad. ¿Amén? Misterio de la piedad. O sea, aquí está, este es el pensamiento adventista. El error que cometen muchos hermanos es que sacan una nueva doctrina sin investigar a fondo. Y se zarandean ellos, se zarandean a los otros, y cuando se dan cuenta de cuál es el pensamiento adventista, se dan cuenta que están del lado del anticristo. Del lado del anticristo. Pues era Dios manifestado en ¿qué? En la carne. No cometía ni idolatría, ¿te das cuenta? No, era Dios manifestado en la carne. O como se lee en el margen, manifestado antes de que Jesús naciera. El Dios autoexistente o eterno solo se manifestaba a los hombres por medio de su palabra. Pero obviamente, cuando Él se manifiesta en la carne y tú lo adoras, no es idolatría. O sea, está claro. Pensamiento adventista. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Sí. Porque cuidado de que caigamos en el espíritu del anticristo, hermanos. Cuidado. Ahora, vamos al libro de Hebreos. La sierva del Señor dice que es nuestro hermano adorable. En inglés hay tres palabras que implican adoración hacia Cristo Jesús. La primera es worship, que para nosotros es adorar. La segunda es adoration, ya lo que vimos, los ángeles bow in adoration, se inclinaron en adoración. Y la tercera es lo que dice la Biblia, toda rodilla se doblará. Amén. Conceptos que tienen que ver con adoración en la Biblia. Vamos a la escritura, libro de Hebreos, capítulo 2. Vamos a la escritura, por favor. Hebreos, capítulo 2. Hebreos, capítulo 2. Dice así. Vamos a leer desde el verso 9 en adelante. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. A ver, hermanos. La Biblia dice que Jesús es el creador. Amén. ¿Quiénes son los ángeles? Jesús, porque por medio de él fueron creadas todas las cosas. Amén. Pero Jesús fue hecho un poco menor que ¿qué? Que su propia creación. Porque primero fueron los ángeles, después fuimos nosotros. ¿O no? Jesús se echó un poco menor que los ángeles. Y nosotros fuimos hechos menores que los ángeles, ¿sí o no? Así que Jesús, al hacerse menor que los ángeles, se hace como nosotros. Dice, y por eso dice así, vamos a la Escritura, Hechos capítulo 9. Pero vemos aquel que fue hecho, Hebreos 2, perdón, gracias, Hebreos 2, 9. Pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. ¿A quién? Es en ese momento cuando él nace y le ponen el nombre de Jesús, que se hace menor que los ángeles. Pero al hacerse menor que los ángeles, llega a ser mi hermano. Amén. Llega a ser mi hermano. A Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte. Ahora, escucha una cosa. ¿Recuerdas que Jesús dejó su gloria allá en el cielo? Su luz y todo. Bueno, pero aquí vino a mostrarnos una gloria que nunca había conocido el universo. Y la gloria está en el padecimiento que él tuvo en su carne, en su cuerpo, y en la muerte que él tuvo en su cuerpo. Esa es una gloria que el mundo y los ángeles nunca habían visto. Habían visto la gloria que le rodeaba. Pero el mundo y los ángeles nunca habían visto la gloria del Hijo de Dios. Cuando tomó nuestro cuerpo y se humilló y murió por nosotros y sufrió por nosotros y fue tentado en todo pero sin pecado y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, esa es también la gloria y la honra de Jesús. Amén. Para que por la gracia de Dios, ¿qué es gracia? Es el favor. Dios nos hizo un favor a nosotros. ¿Y cuál fue ese favor? Que el Dios eterno llamado Cristo, el ungido, se hiciera carne. Amén. Ese es el favor que te hizo a ti y que me hizo a mí. ¿O no es un favor? Es un favor. Para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Pero era necesario que hiciera Jesús, que naciera de mujer. Gálatas 4:4. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quienes todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar a muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Porque el que santifique y los que son santificados de uno son todos, por lo cual, ¿qué dice aquí? No se avergüenza de llamarlos ¿qué? Hermanos. Amén. Y sigue diciendo en el verso 12, diciendo, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Así Jesús le dice, yo le voy a decir a mis hermanos tu nombre, y te vamos a alabar. Amén. Pero también este Jesús, escucha bien, que dice, te vamos a alabar, y le está diciendo al Padre, también este Jesús es adorado y es alabado, amén. Pero como es tan humilde, amén, el Padre tiene que decirle a los ángeles, adórenlo. El Padre tiene que decirle a los ángeles, adoren ese bebé, porque ahí Dios está en la carne, amén. Porque esa es la humildad de Jesús, amén. Y sigue diciendo en el verso 13, y otra vez yo confiaré en él, y de nuevo he aquí, yo y los hijos que me dio Dios. Verso 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. ¿Por qué razón Cristo se hace mi hermano? Y no se avergüenza de llamarme mi hermano. ¿Por qué razón Él participa de mi carne y de mi sangre? Primero, para darme vida eterna. Y segundo, para destruir al que tenía el imperio de la muerte, y destruir a la muerte y destruir al diablo. Si Cristo no se hubiera hecho humano, Jesús no se hubiera podido ofrecer el don de la vida eterna a los hombres, y no se hubiera podido destruir al diablo. Porque la Biblia dice, para destruir por medio de la muerte, ¿quién era necesario que muriera? Cristo Jesús. Amén. Y en este caso, dice la hermana White, murió la humanidad, la divinidad, ¿no? Amén. Amén. Era necesario que Jesús muriera para destruir la muerte. Y para que Él muriera, era necesario que se hiciera humano. Amén. Para destruir la muerte y para destruir al diablo. Por eso el diablo le encanta que digas, no, duda de la humanidad de Cristo. No se adora a ese Cristo. Óigame, si ese es el que va a destruir al diablo, es Jesús Cristo. Amén. Amén. Por eso es el espíritu del anticristo. Y tenemos que decirlo, no para caerle bien a nadie, ni esperar abrazos, ni esperar nada de nadie. Tenemos que decirlo porque está escrito. Amén. Así que Él es nuestro hermano. ¿Cuántos tienen hermanos aquí? Ok, todos tenemos. Ok, otra vez la misma pregunta. ¿Cuántos de ustedes adorarían a su hermano? No, porque eso sería idolatría. Pero ¿cuántos de ustedes adorarían al que siendo Dios se hace su hermano? ¿Adoraríamos a Jesucristo, nuestro hermano? Sí. Porque su propósito era salvarme a mí y destruir al diablo, al que me destruye. Vamos a ver la cita del espíritu de profecía. Esta cita la tenemos aquí en, creo que aquí me equivoqué, porque no es en este Bible Echo, es en otro más. Y aquí está, no sé si está ahí en la pantalla, es en este, esta es la Review and Herald. No es esa que está en la pantalla, es este. Póngalo ahí, hermano. La pantalla es la Review and Herald. ¿Lo vieron? El título se llama The Christian Warfare. World Warfare. La guerra o la batalla del cristiano. ¿Ya lo vieron? Ok, es ese. Para los que están apuntando, es enero 26 de 1897. Enero 26 de 1897. Aquí está la batalla del cristiano. By Mr. René G. White, por la profeta del Señor. Bueno, fíjense lo que dice aquí. God sent Christ into the world. Dios envió a Cristo al mundo, o dentro del mundo, para redimir al hombre del pecado. ¿Cuál es el propósito de que Dios envió a Cristo? Cristo, siendo Dios, se hace carne en el mundo. Amén. ¿Cuál es su propósito? Redimirnos. ¿No es digno de adoración el que nos salva del pecado? Es digno. Lo dice Apocalipsis 5, digno es el Cordero. Amén. Y tenemos que exaltar la dignidad del Cordero, aunque otros la pisoteen y el diablo la niegue. Porque el que me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. God sent Christ into the world. Dios envió a Cristo al mundo para redimir al hombre del pecado. Vamos a ponerlo aquí en español. Dios envió al mundo, a Cristo al mundo, para redimir a los hombres del pecado. ¿No debemos pues aceptar la sociedad del Hijo unigénito de Dios? ¿No debemos aceptar la sociedad del Hijo unigénito de Dios? El pecador tiene el privilegio de reconocer a Cristo como ¿quién? Su divino, porque ahí en Cristo se combina lo divino y también ¿qué dice aquí? ¿Y adorable qué? Hermano. Pero esta relación no puede ser reclamada mientras siga acariciando el pecado. Y aquí lo tenemos. Christ has defined an adorable brother. ¿Se adora a mi hermano Jesús? ¿Sí o no? Amén. Y miren cómo dice en inglés, porque en inglés es, dice aquí, shall we not, no entonces, entonces nosotros aceptaremos la sociedad del unigénito Hijo de Dios. Dice, el pecador es privilegiado de reconocer, o para reconocer a Cristo, as his divine and adorable brother, como su divino y hermano adorable. Nuestro hermano, aquel que es carne, hueso, es obvio, ahí está en la Biblia. Él es carne, él es hueso, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Y anteriormente dice, no se avergüenza de llamarnos ¿qué? Hermano. ¿Y se adora a nuestro hermano? ¿A nuestro hermano Jesús Cristo? ¿Se adora? Amén. Sí. Aquí dice, y aquí está escrito, que sí. A los pies de Jesucristo, ¿qué dice el himno? Amén. ¿Qué dice ese himno? Me gusta ese himno. ¿Cuánta paz se puede hallar? Él es Dios y Él es mi hermano. Estamos comenzando un año, hermanos. ¿Y qué necesidad hay de empezarlo nuevamente con Jesús Cristo? Amén. Tenemos un hermano que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y de acuerdo a la Biblia y al espíritu de profecía, adoramos a ese hermano divino, humano. Amén. Amén. ¿Y los ángeles adoraron también a ese bebé? Sin estropear su lealtad con la divinidad. ¿Cuál es el problema? El problema es el orgullo y la soberbia. El problema es el espíritu del anticristo. El problema es el diablo, que como en la carne era necesario que Cristo viniera y se hiciera Jesús Cristo, lo iba a destruir en la carne al diablo. Pues el diablo dice, no lo adores porque ese es mi destructor. Y me apena cuántos siguen esa falsa doctrina, los testigos de Jehová. Y aún, entre algunos que se dicen ser historicistas, que historicistas así con eso no tienen nada, nada. Porque el autor del historicismo, Cristo Jesús. Amén. Cristo Jesús. Así que aquí están las pruebas. Quien dude que es nuestro adorable hermano, pues aquí está. Advent Review and Salad Herald, enero 26, 1897, Dark Christian Warfare. Filipenses dice: ante él toda rodilla se doblará, en el nombre de Jesús toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Cristo es Señor, que Jesús es el Señor, para gloria de quién, de Dios Padre. ¿Vamos bien hasta aquí, hermanos? Vamos, vamos lentos pero seguros, ¿está bien? Vamos lentos pero seguros. Nos enfrentaremos a una de las grandes doctrinas del anticristo, que es esta, porque lo dice la Escritura, ¿o no? Y no hay razón para dudar de la humanidad de Cristo, que se llama Jesús. Y no hay razón para dudar de su adoración de ese bebé cuando se hizo hombre y lo adoraron, ya vimos la Escritura. Y no hay razón de dudar de nuestro hermano. Hebreos es escrito ya en los años 60, 70. Y para ese tiempo él ya estaba allá en el cielo. Amén. Y Pablo dice: es nuestro hermano en el cielo. Es nuestro hermano. Y lo adoramos. Sí, hermano. Sí, bueno, ahorita estamos hablando que la adoración cuando se hizo bebé, ¿no? Y en su humanidad. En su humanidad, todo, hasta muerte de cruz. Claro. Pero lo adoramos en nuestra mente, en nuestro pensar y todo eso. Eso es lo que yo quiero que también... Bueno, lo adoramos, sí, exactamente. La Biblia dice, porque lo que en el corazón se cree, ¿para qué? Para justicia. En la boca se confiesa, ¿para qué? Para salvación. ¿Y quién es salvación? Jesús hecho carne, amén. Y si tú crees que Jesús hecho carne es tu hermano que se adora, como está escrito, entonces lo que creas en tu corazón, es decir, en tu mente, tu boca lo va a confesar, amén. Pero si tú dices: aquí creo una cosa y acá confieso otra, entonces no crees. Lo que me fascina de la Escritura es que es como una espada de dos filos. Amén. Que penetra hasta partir el alma y los tuétanos. Y hasta allá va. Hermanos, aquí traigo otra revista. Ahora, ya vimos en la Biblia, ya vimos en el Espíritu, pero ya empezamos a ver los pioneros, ¿está bien? Esta revista es tremenda. Esta es la Advent Review, vamos a ponerla aquí en español, aquí sí, perdón, en inglés. Es The Advent Review and Sabbath Herald, mayo 5 de 1859. Ahí tenemos la competencia de esos perros ladrando. Hermanos, a veces me dicen: bueno, ¿por qué ustedes no tienen un templo? Es que no estamos registrados. ¿Verdad? Recuerda que cuando Jesús predicaba en las casas, hasta le abrían el techo y le bajaban a los enfermos. Predicaba junto al lago, predicaba en el camino. Y por allá alguien le dijo: Jesús. ¿Qué le dijeron? Hijo de David. Hoy estamos estudiando la frase Jesús. El nombre. Y que es nuestro hermano y que se adora. En la tarde vamos a estudiar la frase Hijo de David. Amén. Y ambos tienen que ver con la adoración, la encarnación, el trono, el reino eterno de Dios. Amén. Ten misericordia de mí, gritaban los pobres. ¿Y por qué decían Jesús, hijo de David? ¿Por qué no gritaban Jesús, Hijo del Padre Eterno. Lo era, claro que lo era. Era divino. Pero ¿por qué gritaban Hijo de David? Lo estudiaremos en la tarde. Amén. Me fascina ser libre en Cristo y estudiar la Biblia. El espíritu profecía y el pensar de los adventistas de antes. En esta revista, Advent Review and Software, bienvenidos hermanos. 5 de mayo para nosotros aquí en México es otra cosa, ¿verdad? De 1859, los editores eran, escuche bien, aquí dice, la Review General es publicada semanalmente en Berkeley, Michigan, por J.P. Keller, Cyrenaeus Smith y D.R. Palmer. Este es el comité de publicaciones. El editor residente, ¿quién es? Urias Smith. ¿Quién más? Editores correspondientes. Es más, vamos a hacerlo grande. Vamos a ver, creo que aquí está, ¿no? Aquí está. Vamos a hacerlo más grande. Editores correspondientes. Aquí, para que se vea grande. Pues. ¿Quiénes son? J.N. Andrews. ¿Alguna objeción? Primer erudito adventista. Hay algunos que se creen eruditos, investigan un poquito, pero no investigan todo. Se les dice erudito porque se investigan todo. Y algunos dirán, ah, entonces usted ya se cree erudito. No, me falta mucho. Pero trato de seguir las huellas, en primer lugar, de Cristo, el Espíritu Profecía de los pioneros. Y tenemos el deber de investigarlo todo. Amén. Estos hombres, ¿sí? No, y un servidor se queda en los talones de estos hermanos. Que cada vez que estudio lo que ellos escriben, me siento ignorante. Pero nuestro deber, antes de presentar una doctrina, es la Biblia, el Espíritu Profecía, y si ese era o no el pensamiento adventista. Que muchos salen con nueva luz, que no es nueva luz. Es un error que los pioneros adventistas atacaron desde el principio. Bueno, aquí tenemos J.N. Andrews, James White, ¿alguna objeción? J.H. Wagoner, R.F. Cottrell, Stephen Pierce, a los que han leído Pierce, uno de los, la hermana White habla del padre Pierce, debe ser algún familiar de ellos. Editores correspondientes o corresponsales. Cualquier cosa no. Estos son los pioneros que Dios eligió junto con la sierva del Señor para levantar la obra adventista del séptimo día. Amén. Amén. Bueno, ellos sacaron un tema titulado Los dos Adanes. ¿Cómo se titula? Los dos Adanes. Aquí está. Perdón, no, los dos Adanes no. Los dos tronos. Es que empezamos con los dos Adanes, ¿verdad? Pero son los dos tronos. Aquí está. Y si alguien tiene duda, aquí lo tenemos. Aquí está, la revista. Los dos tronos. O el trono de Dios y el trono de Cristo. Pero dice aquí, porque el que objeta siempre va a objetar todo. Me ha tocado de que tú hablas, pero es que allá, pero es que acá, es que esto viene de allá, es que es el espíritu del anticristo. Simple y sencillo. Este es un artículo que ellos sacan Y lo publican, estos eruditos adventistas, lo publican de una revista titulada The Bible Examiner, el examinador bíblico de 1850. Oiga, ¿y quién escribió esa revista? George Storrs. ¿Y quién es él? Es un pionero adventista del tiempo de Guillermo Miller, William Miller. Pregunto, ¿Guillermo Miller aceptó el sábado? ¿Sí o no? ¿No? ¿Aceptó el mensaje de los tres ángeles? No. ¿Aceptó el tema de que los muertos nada saben? Tampoco. Oiga, ¿y qué dice la selva así? Que Dios tiene unos ángeles guardando su tumba para el día de la resurrección. Amén. ¿Amén? Porque hasta allí le plació a Dios usarlos, porque eso ya no se dejaron usar después. Ahora, todo lo que escribió Guillermo Miller, los 2300 tardes y mañanas y todo eso, ¿nos sirve o es nuestra base? ¿Sí o no? Claro que es nuestra base. Es el fundamento central de la fe adventista, hasta 2300 tardes y mañanas, y el santuario será ¿qué? Purificado. Amén. ¿Por qué? Dice Jaime White, the objector. ¿Quién es el que objeta siempre? Objeta y objeta y objeta. Y siempre pone objeción. Habrá persona que tú le digas una cosa, objeción. Le digas otra cosa, objeción. Le digas otra cosa, objeción. ¿Y sabes a dónde van? Camino al pecado imperdonable. Así ya va. Camino al pecado imperdonable. Bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque algunos van a decir, ay, es que ese no es artículo de los editores. Bueno, los editores lo pusieron. Es como cuando la hermana White cita en el conflicto de los siglos autores de historia. Pero al ponerla ella, pero perdona, ella al poner esos autores, ese libro se convierte. Y ella, al ser dirigida al escribir ese libro y al poner otros autores, por ser inspirada, ¿verdad? Ya el conflicto de los siglos se convierte en un libro inspirado. Bueno, ella es profeta. Pero estos son pioneros, amén. Y no son cualquier pioneros. ¿Tú crees que ellos iban a publicar cualquier cosa? Mira, hermano, el que inicia una obra sabe por qué la inició. Y la va a defender hasta con su muerte. Pues ese es el ejemplo de Cristo Jesús que nos dejó. Amén. Pero los que vienen después ya no aman tanto. Pregúntenle a Pedro y pregúntenle a todos los demás discípulos. Mi vida pondré por ti. ¿Eres tú el que andabas con él? No, yo no lo conozco. Los que vienen después deben de amar la obra igual. Amén. Ahí está el ejemplo de Jesús. Y ese es nuestro ejemplo. Estos pioneros adventistas iniciaron la obra. Amén. Y lo que escribieron al poner este artículo de John Storrs, pionero del movimiento adventista, es tremendo ese artículo. De hecho, quiero decirles que él escribió creo que 6 artículos o 16 y se publicaron como 200,000 copias simplemente allá en la Gran Bretaña. En ese tiempo. Así que Urias Smith, J.N. Andrews, Jaime White, Wagoner, Cottrell dicen, pongámoslo en la revista Adventista. Amén. Así como tú usas los escritos de William Miller. Aunque él nunca aceptó el sábado. Ahora, este libro, este artículo, Los Dos Tronos, viene en 2 revistas. Esta es la primera. La segunda es la que le sigue a aquí, porque a veces lo ponían en otras fechas, pero viene en la siguiente fecha. Mira, te voy a poner lo que dice aquí. Vamos a ponerlo primero en español. Son 9 puntos, no, más de 9 puntos. Pero recuerden que nuestra base bíblica es Filipenses 2, 7 al 11, ¿se acuerdan? ¿Sí? Esa es nuestra base bíblica. Por lo cual estamos demostrando que Jesús en su humanidad se adora. Porque muchos dicen, no, es que nada más adoramos la divinidad, la humanidad de Cristo no. Mira, vamos a leerlo. Sino que se despojó a sí mismo de su reputación, tomó la forma de siervo, se hizo semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, en alto grado, dice aquí. Y le dio un nombre que es por encima de todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en la tierra, en los cielos, perdón, los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Jesús, Dios hecho carne. Amén. Y si no quieres doblar tu rodilla, un día la vas a doblar. Un día al lado de todos los pecadores después de los mil años. Un día al lado del diablo. Un día con los ángeles caídos. Un día lo vas a doblar. Porque entender la humanidad de Cristo y la divinidad en la persona de Jesús es en lo poquito que podamos entender es para nuestra salvación. Pero hoy a las personas no les interesa la humanidad. Hay un predicador que se llama Esteban Bor. Él dice, no me interesa tanto qué humanidad trajo Cristo. Me interesa que Él tiene el poder para salvar. Y la gente grita, amén. O sea, me dice, me interesa nada más la divinidad, no la humanidad. Es el espíritu del anticristo. Y he hablado con otros que se dicen ser adventistas del séptimo día. De la humanidad de Cristo, que vino en naturaleza humana caída. ¡No! ¿Cómo vas a...? O sea, ahí está escrito, primero es escrito, ahí está en la Biblia. Semejanza de carne de pecado, Romanos 8, 3 y 4. El adventismo cuando nació es el único que tenía correcto la humanidad de Cristo en semejanza de carne de pecado. Amén. Pero cuando tú le preguntas a alguien, explícame eso, un adventista de ahora dice... Como en su mente es calvinista, agustiniano, espiritista y católico. Es la realidad, aunque lleva el nombre de adventista. Es que Jesús vino inmaculado. Ya está. Eso lo dice en su propia lección de Hebreos de este trimestre. Y muchos con el nombre de adventista. Lo que predican es el anticristo. En su cristología. Ahora vamos a ver cómo lo explican los adventistas. ¿Está bien? De aquel tiempo. Tanto los de antes de 1833, que es el autor de este artículo, y ese artículo lo ponen los pioneros adventistas. ¿Ya? ¿Cuántos años después? 1859. ¿Cuántos años después lo ponen? 1844, 54, o 14 años después. Mira lo que dice aquí. Aquí vemos que Cristo se sometió primero, voluntariamente a la humillación, allá en el cielo, ¿verdad? Y a una muerte sumamente vergonzosa. Por esta causa, por esto Dios lo exaltó hasta alto grado, hasta lo sumo, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Como el faraón exigía que lo hicieran, ¿ante quién? Ante José. Recuerde que José es un prototipo de Cristo. Amén. ¿Y sus hermanos qué hacían con él? Se inclinaban, ¿sí o no? Sí. Y este sometimiento a Jesús era de todos en el cielo. Amén. Es lo que dice aquí. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo. Y en la tierra, y bajo la tierra. Es decir, era universal e ilimitado. ¿Qué era universal e ilimitado? La adoración hacia Jesús. Amén. O sea, Cristo hecho humano. Universal. Y sigue diciendo, escucha bien, esta declaración es oro, hermanos. Mira lo que dice. Esto se expresa más plenamente cuando se añade: toda lengua debe confesar que Jesús. ¿Y qué dice aquí? El nombre. ¿Quién? El nombre. El hombre. Cristo. ¿Quién? El ungido. Rey para el trono de David. Es el Señor. Gobernante, ¿qué Señor? El gobernante en el trono de Dios. Amén. Para gloria de Dios Padre, quien le ha dado la exaltación y ahora requiere que todos los seres rindan homenaje a Jesús. ¿En qué? En ese estado. ¿Cuál estado? De hombre. ¿De hombre y de qué? Ungido. De ungido. Amén. Y requiere que todos en el cielo, en la tierra, le rindan homenaje a Cristo Jesús. Amén. Cuán importante es reconocer, entender la humanidad de Cristo. Que Él, cuando toca la tierra y se hace humano, toma la humanidad caída del hombre. Pero cuando vence en la cruz del Calvario y resucita, su cuerpo es glorificado. Amén. Pero lleva la humanidad con Él. Pero ya una humanidad glorificada. Amén. Y ahora requiere que todos los seres le rindan homenaje a Jesús en ese estado. Algunos dirán, no, yo nada más voy a honrar a Cristo el ungido y ante Él lo voy a qué. Solamente ante Él me voy a postrar. Pero ante Jesús el hombre no. No, Señor, la Biblia no dice eso. La Escritura dice que es ante Jesús el hombre y ante Jesús Cristo, decían los pioneros adventistas, que en ese estado se debe doblar toda rodilla y rendirle homenaje a Cristo el Señor. Ya lo vimos, lo dijo la Biblia, lo dice el Espíritu y profecía, nuestro adorable hermano. Y ahora los pioneros adventistas dicen, oiga, y el que no lo quiere hacer, ¿qué es? Cristo. No, el que no quiere doblar sus rodillas ante Jesús, nada más ante Cristo. ¿Es muy inteligente? ¿O es soberbio? Soberbio. ¿O tiene el espíritu del anticristo? ¿O tiene nueva luz y ya comprendió el misterio de la piedad? Seamos claros. El que no quiere doblar su rodilla ante Jesús el hombre y el ungido Cristo, que es Jesucristo, ¿qué es? Yo no lo voy a decir, porque ya lo dijeron los pioneros. Miren, aquí está lo que dicen. Y ahí mismo, el que se niega a hacerlo, ¿qué dice? Es un rebelde contra Dios. ¿Contra quién? ¿Y quién se rebeló contra Dios? ¿Quién se rebeló contra Dios? Lucifer. Su problema era Cristo. Lucifer dijo, a mí no me hablan de Cristo. Yo quiero entrar directamente a los concilios de Dios. ¿No era su problema Cristo, de Lucifer? Aún cuando Cristo no era carne. Ahora más cuando Cristo es carne, su problema sigue siendo Cristo Jesús. Dice, no, si ella vino a matarme, a quitarme el imperio de la muerte. No lo adoren. Porque para eso fue al monte de la tentación. Y le dice, si eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Y lo empieza a tentar, pero a la tentación que voy es, todo esto te daré, ¿sin qué? ¿Si postrado qué? ¿Y quién se podía postrar? Porque tenía rodillas. ¿Y quién quería que adorara a quién? Que Jesús, el hombre, juntamente Dios, adorara al diablo. Porque el diablo sabe bien este asunto, que si no se le adora a Jesús, entonces tu adoración va a ir al diablo automáticamente. ¿O no? Por eso se llama el espíritu del anticristo. Así que los pioneros adventistas claramente dijeron: el que se niega a hacerlo es un rebelde contra Dios. Y hermanos, hoy la mayoría de los adventistas no entienden la humanidad caída de Cristo, como está escrito en la Biblia y en el Espíritu Profecía. El pueblo que Dios levantó, manifestando la divinidad y la humanidad caída de Cristo, unidas en la persona de Jesucristo. Y que esa persona se le adora, amén, a Jesucristo y a Jesús. Están adorando un falso Cristo. ¿Cómo se llama el que se niega a hacerlo? Es un rebelde contra Dios y no glorifica a quién. Al Padre. Oh, es una doctrina tremenda, porque si no das gloria al Padre, mentira que estás en el mensaje de la verdad presente. ¿Qué dice el mensaje de la verdad presente? Bueno, uno de los mensajes dice: temed a Dios y darle ¿qué? Bueno, para gloria, para darle gloria a Dios, tienes que reconocer ¿a quién? A Jesucristo. Y reconocer a Jesús hecho carne. Y no vengas a decir que estás en el mensaje de los tres ángeles, cuando en realidad no lo estás. Y quien apoya eso, apoya el espíritu del anticristo. Lo puede apoyar en silencio, en neutralidad, pero lo está apoyando. O en duda. Pero está apoyando. Hermanos, esta obra va a seguir siendo zarandeada. Pero los que escudriñan la Biblia, el Espíritu Profecía, el pensamiento adventista de cuando Dios dirigió este movimiento, no tendrán por qué caer en doctrinas que son erróneas. Pero sigamos leyendo. Así que el que se niega a reconocer y doblar su rodilla ante Jesús y ante Cristo es rebelde. Ahí está el escrito. Es rebelde. ¿Sí? Y sigue diciendo: y no glorifica al Padre. Aquí viene la prueba. Jesús, recordamos que es cuando Él toma la humanidad, ha sido rechazado por los hombres como rey en el trono de David. Oh, recuerde, vamos a estudiar eso en la tarde. Pero Dios lo ha colocado en su propio trono. Amén. Y ahora exige a todos como condición. Y aquí, esta es una palabra, aquí me faltó algo. Porque, bueno, ahorita lo vamos a ver en el inglés, pero la traducción es como condición indispensable que confiesen a Jesús como el gobernante supremo en el trono de Dios, por designación del propio Dios. La pena de rechazar el requisito es la muerte. ¿Cuál es la pena, hermanos? Aquel que está diciendo: no, yo nada más voy a adorar a Cristo, pero no a Jesús. La pena es la muerte. Esa es la pena, es la muerte. Hermano, me duele tanto testigo de Jehová diciendo cada cosa como esta. Pero la pena es la muerte. Y un montón de católicos adorando imágenes, adorando soles, adorando lunas, adorando niños de Atocha, adorando tanta cosa, en lugar de adorar a Jesucristo. La escritura es clara. El que no adora a Jesús el hombre, a Cristo, Jesucristo, es un rebelde, decían los pioneros adventistas, no cualquier pionero. Andrews, Smith, White, Wegener. Y sigue diciendo, la pena es la muerte. La pena de rechazar el requisito es la muerte. La recompensa por cumplirlo es la vida eterna. Amén. Por eso, miren, a ver, ¿qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Que su Hijo unigénito, Cristo, antes de que era carne, ¿cómo lo dio? En carne. ¿Amén? Para que todo aquel que en él crea, ¿en quién? En Cristo. En Cristo, hecho carne. Cristo Jesús. No se pierda, mas tenga vida eterna. El que lo acepte y doble sus rodillas tendrá vida eterna. Y el que no, la sentencia final es la muerte. Por eso el diablo se mete con la humanidad de Cristo y con la adoración de Cristo. Siempre lo ha hecho. Y con la adoración a Jesús. Vamos a seguir leyendo. Es tremenda esta cita. Dice: por cumplirle la vida eterna y ser socio de Cristo en su propio trono cuando tome posesión de Él. Qué precioso será, hermanos, que nos sentemos con Cristo en su trono. Porque lo que aquí se cree va a ser declarado con la boca. Amén. Amén. Yo acepto a Cristo, el divino, a Jesús, el humano. Lo acepto como mi Salvador, como mi hermano adorable. Amén. Y Cristo dice, si tú lo crees, puedes tener vida eterna y ser socio conmigo en mi trono. Amén. ¿Qué tremenda capacidad de los pioneros adventistas. Oh, cuánto quisiera que los pioneros adventistas estuvieran vivos hoy, para que cualquiera que diga nueva luz, caiga la luz de error. Le dieran sus barazos teológicos, sus barazos doctrinales. Ande de chamaco por andar hablando cosas que nosotros no decimos, no creemos y no predicamos como no valos. Pero los primeritos serían a los de la conferencia general, que tienen un Cristo con una naturaleza inmaculada en lugar de que de caída. Y también los reformistas, una vez me topé con un reformista. ¿Tú qué crees de Jesús? Ah, es que él vino inmaculado. Inmaculado. Oye, mente de reformista, no tienes nada. Porque no es eso, hermanos. Estamos buscando una verdad. Amén. Amén. Tenemos que creer en Jesús hecho carne, con naturaleza humana caída. Cristo hecho carne, llamado Jesús, con naturaleza humana caída. Porque en su vida de humano, escucha bien, vivió los 10 mandamientos. Amén. A ver, ¿Jesús vivió los 10 mandamientos en su vida allá en la eternidad con Dios? Sí, se le era la ley. Pero el reto era que haciéndose hombre, él viviera los 10 mandamientos. Y estando en condición de hombre, los vivió. Y no cualquier condición de hombre, de naturaleza humana caída. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Hermanos, oh, qué Salvador tenemos. La condición especificada en esta prueba, es mortificante para los corazones orgullosos de los hombres. Ay, hermano, no me vengas a decir que hay que adorar a un Jesús, hombre y humano pues, y también divino, ¿no? Aquí lo dice, ¿quiénes son los que dicen? La condición especificada en esta prueba es mortificante para los corazones orgullosos de los hombres. ¿Qué nos cuesta decir si es cierto lo que está escrito? Eres mi hermano. Yo vengo con naturaleza caída y para él ser mi hermano también debería venir con naturaleza humana caída. Para ser mi hermano. ¿Qué me cuesta? y llamarle mi hermano adorable. ¿Qué me cuesta? Pero los primeros adventistas decían: eres un orgulloso, por eso no lo aceptas. Porque ellos tuvieron que enfrentarse con varias doctrinas en su tiempo, hermanos. Para que la doctrina adventista naciera en 1944 para adelante, fueron lágrimas, estudio, noches de oración, estudio. Y Dios vio a bien darles el don profético también. Pero ahora, ¿qué ha pasado, hermanos? Sustituido por piano, señor, libritos amarillos, rojos, y por filosofía, teosofías, filosofando a Dios. Vamos a seguir leyendo aquí. Así que, los que no quieren aceptar esta condición, que hay que doblar rodilla ante Jesús, hombre, Cristo divino, Jesucristo, es mortificante para los corazones orgullosos de los hombres. Pero ese orgullo es lo mismo que nos incapacita para vivir eternamente. No vivirán eternamente. O para tener parte con Cristo en su propio trono. Tampoco tendrán parte con Cristo en su propio trono. Y por lo tanto debe ser superado o pereceremos. Hermano, este es un asunto de vida o muerte. Conocer Cristo, su humanidad, en qué humanidad vino, en qué humanidad venció. Unido con su divinidad. Es nuestro Salvador. Amén. Pero quiero aclarar una cosa. Como hombre, Cristo Jesús, en su humanidad caída, no usó su poder divino para vencer a Satanás ni para ganar la victoria con Satanás. No lo usó. Te voy a decir por qué. La Biblia dice en Apocalipsis 12 que hubo una guerra en el cielo, ¿sí o no? ¿Y Satanás se quedó en el cielo o fue expulsado? ¿Y quién ganó la guerra? Cristo. ¿Quién ganó la guerra? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Entonces, si Cristo había ganado la guerra, ¿para qué vino aquí a la tierra? Si ya había ganado la guerra, ¿para qué vino? Para mostrarle a los ángeles que no habían caído, que Cristo tenía la victoria. No, para ya se lo mostró arriba. Allá arriba se los mostró, que le dio mucho tiempo al diablo. Y el diablo, así lo dice, a Lucifer le dio, for long, long time, dicen, por grande, grande tiempo Dios le dio oportunidad a Lucifer. Lucifer no quis. Su corazón decía, sí, lo aceptó, se doblaba, pero su corazón decía, perdón, él se doblaba y se inclinaba ante Dios, pero en su corazón seguía creyendo, no es posible adorar a Cristo. Y así están muchos hoy. Es lo mismo. Por eso es el espíritu del anticristo. Que no podemos trabajar con ellos. No, jamás, jamás. Otra vez pregunto. ¿Por qué si Cristo ganó la guerra en el cielo? ¿Por qué vino a enfrentar al diablo en la tierra? Si ya lo había ganado todo. Bueno, exactamente. Y ahí entran las otras dos opiniones. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Porque nos amó a nosotros que habíamos caído. Él ya había ganado la victoria sobre Satanás y sus ángeles en el cielo. Y los expulsó. Pero el diablo tentó a Adán y Eva y caímos. Si él ya había ganado la victoria, ¿o no? Dice, y fue expulsado, y no se halló lugar para él. Pero Adán y Eva cayeron en pecado. ¡Qué gran amor el de Cristo! Porque Cristo dijo, no es suficiente la vida de un ángel. Cristo dijo, yo tengo que ir a tomar la forma de hombre y la naturaleza del hombre. Amén. Y habían pasado 4,000 años desde la tentación y la caída. Y la humanidad se había ido degenerando. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer, Gálatas 4:4. Y Cristo dijo: me haré hombre. Después de 4,000 años, naturaleza humana caída, llegaré a ese punto y tomaré la humanidad. El diablo dice que el hombre va a ser siempre de él, imposible. El plan hecho desde la eternidad fue para arrancarnos de las garras del diablo. Dice Jesús: yo le di dominio al hombre para que dominara la tierra. Y luego dice: para que viviera vida eterna. ¿Sí o no nos hizo para vida eterna? Si pasábamos la prueba era para vida eterna, ¿o no? Y sigue siendo para vida eterna, pero ahora en plan B. Pero Jesús dijo: la única manera para rescatar al hombre es que vaya después de 4,000 años de pecado, tome una naturaleza caída y me haga hombre. Es que el diablo dice que el hombre pecó y que le pertenece. Pues le voy a demostrar al diablo que un hombre puede guardar la ley de Dios. Y él vino un poco menor que los ángeles y se hizo hombre. Siendo Dios, se hizo hombre. Inmediatamente nació. El diablo lo quiso matar, ¿se acuerda? Con Herodes. Y toda su vida fue un ataque del diablo contra la persona de Jesús, contra el niño Jesús, contra el joven Jesús, contra su ministerio. De tal manera que cuando es bautizado rápidamente el diablo lo tienta. Y dicen los primeros adventistas, A.T. Johnson, en un mensaje de, titulado El Tercer Ángel: y fue en la forma de hombre que él venció. Y fue como hombre que él venció. Y fue como hombre que él obtuvo la victoria. Para que el diablo no tuviera ninguna excusa de decir: ah, es que tú veniste como Dios y usaste tu poder de Dios para vencer como Dios. Así que él es el hecho de hacerte hombre, nada más fue puro qué. El diablo diría: fue pura finta. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia dice: nacido de mujer, le llamarás Jesús. Va a enfrentar al diablo, tentado en todo, pero sin pecado. Amén. Amén. Y estando en condición de hombre, fue al Calvario para morir por nosotros. Y fue a la tumba y resucitó. Y dice A.T. Jones: nuestro hermano venció como hombre, vivió como hombre, resucitó como hombre. Obviamente la divinidad de él mismo lo resucitó él como hombre. Él ha ganado como hombre y ha hecho que el diablo no tenga razón. Amén. Amén. Rebajar la humanidad de Cristo es lo que quiere el diablo. Y ha vencido como hombre. ¿O no es el evangelio de la justicia de Cristo eso? ¿No es la verdadera justificación por la fe? Entonces el decir que no se adora a Jesús implica todo esto, que no se adora a Jesús en su humanidad, implica una falsa justificación por la fe. Es que da, le pega todo. ¿Cómo engañó? ¿Cómo hizo caer el diablo a Adán y Eva? ¿Se les presentó como el ángel de luz? ¿Así se les presentó? ¿Cómo se les presentó? En una forma distinta. ¿Qué forma distinta fue? ¿Una qué? No, una manzana no. ¿Una? Serpiente. Ahora Jesús, 4,000 años después, viene y se hace, ¿qué forma tomó? ¿Una forma para engañar al diablo? Pues eso es lo que cree la mayoría de las iglesias, que tomó una forma distinta para engañar al diablo, la naturaleza humana inmaculada. ¿Entiendes? ¡No! Jesús no tomó una forma para engañar al diablo. Para decir, mira, yo vencí porque vengo inmaculado. No, ese mismo sería usar el método del diablo que ocupó en el jardín del Edén. ¿Soy claro? El diablo decía, Adán y Eva no pueden guardar la ley de Dios. Tú, aunque eres el hijo de Dios, pero en la carne tampoco. Dijo, pues voy a ir en la carne. Y no en la carne de Adán. Y no te voy a engañar, diablo. Voy a ir en la misma carne. Voy a ir carne, sangre y huesos como mis hermanos. Y no voy a ocupar un disfraz como tú lo ocupaste en el jardín del Edén. Voy a ir como hombre, después de 4000 años de pecado, y te voy a enfrentar. Y dependeré de mi Padre, del poder de mi Padre, del Espíritu Santo, de la misma palabra que he hablado antes. Y venció, Cristo venció como hombre, dependiendo del Padre. Cristo venció como hombre, dependiendo de la palabra de Dios. Y por eso le adoramos. Porque ese Cristo vencedor es mi Salvador. Amén. Gloria a Dios. Y él no usó un disfraz para engañar al diablo. Así que el diablo queda sin excusa. Queda sin excusa. Ya lo vi que vino, nació como hombre, vivió como hombre, venció como hombre. Y esa es la esperanza de todos nosotros. Amén. Él es la esperanza de todos nosotros. Por eso es grande el misterio de la piedad. Abarca mucho. Amén. El que se niegue a creerlo es un rebelde. Ahí está escrito. Que se niegue a creerlo. Tuvo que bajarse a pelear para ganarle al diablo ahora el dominio del hombre y de esta tierra. Amén. Y lo logró. Amén. Y no solamente es vencedor, él nos regala su victoria, justificación por la fe. Y el diablo no quiere que esto se sepa. Y ya han infiltrado las iglesias con la Inmaculada Concepción de Cristo y de María. He infiltrado a unos grupos diciendo que no hay que adorar a aquel que es el vencedor y el victorioso en la carne. Cuando la Biblia dice que toda rodilla se doblará ante el nombre de Jesús. Y el Espíritu pues ya habla, nuestro adorable hermano. Amén. Qué grande y precioso es el Evangelio. Y tampoco nosotros tenemos excusa entonces. Pero como hemos sido bombardeados por falsas doctrinas, tenemos excusas, ¿o no? Y nos excusamos. Pero por eso el Evangelio es poder de Dios. Ese sermón que les comenté aquí lo traigo para quien lo quiera buscar. Es el extra del boletín de la Conferencia General, marzo 4 de 1895. Le leo un poquito. ¿En qué forma llevó la pelea contra Satanás? En mi forma humana, en mi naturaleza, en tu naturaleza. ¿Cuánto del universo estaba en juego? ¿Cuánto estaba envuelto allí? Todo el mundo. Pero en nuestra carne y en nuestra forma se llevó a cabo la pelea. Se peleó esa batalla y se ha ganado la victoria. Amén. Gloria a Dios. Porque como como Cristo ungido antes de ser encarnado, ahí le ganó la victoria. Lo expulsó del cielo. El cielo estaba en paz. Pero ahora tenía que venir a ganar la victoria en la forma de aquellos que él había engañado. Y después del engaño en la naturaleza humana caída. Volvemos a la cita, hermanos. Como los hermanos de José, apresurémonos a humillarnos ante él, a quien por nuestros pecados hemos crucificado de nuevo. Él es altamente exaltado y se requiere que le honremos con gran honor, y bien lo merece quien nos ha amado hasta la muerte. Pensamiento adventista de antes. Apresurémonos todos a honrar a Jesús. Jesús, sí, el hecho carne, el exaltado Jesús. A Jesús en el trono de Dios. A Jesús investido de suma autoridad y dominio universal. Apresurémonos a honrarlo como Señor de todos. La humillación debe ser profunda y no fingida. Ninguna pretensión hipócrita de sumisión pasará aquí. Debe ser sincera y sin reservas. ¿Está claro? ¿Está claro, hermanos? Empezamos a estudiar a las 10 de la mañana y apenas voy 3 puntos. Pero es que se trata de Cristo, nuestro Salvador, quien tomó nuestra forma y nuestra naturaleza, y ahí peleó la batalla contra Satanás y ahí la ganó. Amén. Ahí la ganó. Ahora, si alguien tiene duda del escrito en inglés, aquí lo tengo en la pantalla, ahí está todo. Y lo voy a poner aquí más de cerca. Ahí se ve más de cerca, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien tiene duda? Pues aquí está más de cerca, si le queda duda. Aunque tenemos problema de lente, pues vamos a ponerlo a lo mejor, para ver más claro. Y se lo voy a leer desde el inglés. Dice: Here we see that Christ first subject himself. Aquí vemos que Cristo primero se sometió a sí mismo. Amén. Se sujetó a sí mismo. Dejó mi gloria, dijo Jesús. Voluntariamente. A la humillación y a la muerte más vergonzosa. Por esta causa, debido a esto, o por esto, Dios le ha exaltado altamente a él, para que en el nombre de Jesús cada rodilla o toda rodilla debe doblarse, como Faraón requirió que todo lo hicieran delante de José. Y esta sujeción a Jesús era de todos en el cielo, en la tierra y bajo la tierra. Esto es, que esta sujeción era universal y ilimitada. Esto está más ampliamente o completamente expresado cuando se le añade a esto: cada lengua debe confesar que Jesús, el hombre, Cristo, el ungido, rey del trono de David, para el trono de David, es Señor, gobernador del trono de Dios, para gloria de Dios Padre. Amén. Quien lo ha exaltado y ahora requiere, es un requisito, que todos los seres le paguen a Jesús o le den a Jesús homenaje en ese estado. ¿Qué estado? Como hombre y como Dios, como ungido de Dios. Y luego aquí dice, mira, escucha bien. El que refuses, rechaza hacerlo, darle homenaje en ese estado, it is a rebel against God, es un rebelde contra Dios, y no glorifica al Padre. No glorifica al Padre. Hermanos, ¿qué vamos a hacer con esas personas que llegan a nuestras casas los domingos temprano? Ellos no glorifican al Padre, no aceptan que Jesús se adora. Es el espíritu del anticristo tocante de los testigos de Jehová. Pero tristemente varios, y algunos en sostén propio historicista, han metido, están tratando de meter esta idea. Jamás la vamos a aceptar. Si la Biblia es clara, el espíritu cristiano también, los pioneros aún más claros, pues es un rebelde contra Dios. Hermano. Y es que hoy, la gran mayoría ahorita, por ejemplo, la Iglesia Católica tiene una un concepto de que ahorita se tiene que adorar más a la mamá que al hijo. Ah, sí. El catolicismo romano dice que hay que adorar a María. Ajá. Y al hijo. Y ellos ponen de excusa, dice, cuando uno lo confronta, uh-huh, ellos dicen... Es que nosotros no adoramos a la madre, es que lo veneramos, dice, que es cosa muy distinta. Bueno, al inclinarse, eso es, en su corazón y en sus palabras pueden decir muchas cosas, pero cuando ellos se inclinan ante la guadalupana, están adorándola. Sí. Porque la Biblia dice: no te inclinarás a ellos ni los que honrarás. Entonces, pues es claro, la Biblia es claro. El católico o quien tenga vientos de doctrina puede decir: es que yo no. Bueno, la Biblia es clara. El que se inclina a ellos o no se inclina ante Jesús, no lo adora. Sí, si busca, cuando busca en el diccionario el significado de adoración y veneración, es lo mismo. Imagínese. ¿Seguimos con el estudio, hermanos? Sí. Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. No solo de pan. Tenemos que entender quién es nuestro Salvador. Oiga, esta idea entonces es espiritismo. ¿Se acuerdan al principio que se decía espiritismo? Es que, hermano, es obvio. Pues claro, no podemos nosotros convivir con esa idea jamás. Miren lo que dice Wagoner, Eje Wagoner, hablando de 1 Juan 4 del 1 al 3. A ver, vamos a 1 de Juan. Vamos a 1 de Juan 4 del 1 al 3. Primera de Juan 4, del 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Amén. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo, ahí tenemos los dos nombres, ha venido en carne, perdón, y todo espíritu que no confiesa, estoy leyendo el verso 3, que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Qué importante es confesar la humanidad de Cristo? Amén. Hace la diferencia entre que seas de Cristo o que seas del anticristo. Es claro. No es cualquier cosa. ¿Quieres saber si la doctrina de alguien es pura? Entra preguntando sobre la humanidad de Cristo. Porque a partir de allí, las enseñanzas que él te diga acerca de Cristo se basarán en su Cristo que tenga. Ahí está la Biblia. Así que una vez leído esto, aquí está. Fíjese lo que dice este pionero adventista. Wagoner dice: sin embargo, el apóstol en el texto citado en primer lugar no habla del anticristo mismo, sino del espíritu del anticristo. Ah, una cosa es el anticristo y otra cosa es el espíritu ¿de quién? Del anticristo. Es decir, no de Satanás en persona, sino de las doctrinas que difunde para cegar las mentes de los que no creen. ¡Qué tremendo! Este espíritu del anticristo se declara como una negación de que Jesús ha venido en la carne. ¡Qué tremendo! ¡Es bárbaro! Se supone comúnmente que esto se refiere al catolicismo romano. ¡Oh, esto es catolicismo romano! Pueden pensar, es como Kellogg. Kellogg decía, él pensaba que era justificación por la fe, pero en realidad era panteísmo. Pero en realidad era una doctrina de Tomás de Aquinas. La gente hoy puede pensar lo mismo. No, es que nueva luz. ¿Cuál nueva luz? Es catolicismo romano. Yo lo afirmo por esto. No podemos trabajar con romanos. Bueno, con el libro de Romanos, sí. Clarifico. Pero con catolicismo romano, jamás. No. Entonces, mira. Así que esto primero lo cree el catolicismo romano. Esto es probablemente porque en 2 Tesalonicenses 2:13 habla del papado como el que se opone y se exalta por encima de todo lo que se llama Dios o que es objeto de culto, ahí faltó la traducción, o que se adora, más bien, o que se adora. No hay duda de que el catolicismo romano es el anticristo, pero nos proponemos demostrar que lo que se conoce como espiritismo moderno es esencialmente el espíritu del anticristo, siendo el portavoz directo de Satanás mismo, y que el catolicismo romano y otras formas de error, ya sea de mayor o menor grado, no son más que creencias del principio, que es el corazón mismo del espiritismo. O sea, todo lo que te venga a hablar en contra de la humanidad de Cristo, ¿qué es? Catolicismo romano y espiritismo. Y alguien te dice, en 1957, hermanos, la iglesia adventista se dividió por la humanidad de Cristo. Y hoy los teólogos dicen, no, eso ya no importa. ¡Wow! ¿Ya no importa? ¡Ya no! Ya, vamos a darnos el saludo ecuménico de que todos somos uno. ¡No! Ahora mira lo que dicen. Entonces, ¿cómo se va a identificar el que niega que Jesucristo ha venido en carne? ¿Qué decía Wagner? Bueno, dice, nuestro primer asunto es preguntar qué es negar que Jesucristo haya venido en carne. Por supuesto, el método más directo para negar que Jesucristo haya venido en carne y hueso es negar que la narración contenida en los evangelios, decir que todo es una invención y que nunca existió una persona como Jesucristo. ¿Han escuchado? Yo he escuchado personas que dicen, no, es que realmente Jesús nunca existió. Bueno, ese es el espíritu del anticristo. Y eso es bien fácil de identificar. Porque tú dices, ah, bueno, pero pues yo sí creo. Bueno, los demonios también creen. Pero no se someten. Ahora, aquí viene la parte más engañosa de lo que significa negar que Jesús haya venido en la carne. Miren lo que dice el pionero adventista. Pero hay aún otra manera en que el espíritu del anticristo puede manifestarse. Y es negando alguna parte esencial de la obra de Cristo. Mientras aún profesan que creen en Él. Esta es la parte más engañosa. Negar alguna parte esencial de la obra de ¿quién? De Cristo. En Mateo 7, 21, 23, ahí se presentan ese tipo de gentes que dicen, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre Jesús hicimos esto, Señor, aceptamos. Sí, ¿y qué les va a decir Jesús? Ay, sí, creyeron en mi nombre. ¿Les va a decir? ¿Qué les va a decir? Apartados de mí, obradores de ¿qué? De maldad. Porque aunque creyeron en una fase de la vida de Cristo, no creyeron en otra. La Biblia dice, hermano, que Jesús se adora. Dice que adoraron a Jesús, ¿o no? Leímos dos ejemplos donde dice, adoraron a Jesús. Bueno, si tú aceptas muchas fases de la vida de Cristo, pero no aceptas que se adora a Jesús, ese es el espíritu del anticristo también. Porque es negar una fase de la vida de Cristo mientras se confirma otra fase. Aquí está escrito. Pero hay aún otra manera en que el Espíritu del Anticristo pueda manifestarse. Y es negando alguna parte esencial de la obra de Cristo mientras aún profesan creer en Él. Se presentan representantes de esta clase en este verso. Esta obra del Espíritu del Anticristo es la más insidiosa de todas y es la que arruinará a la mayor parte de los que se perderán. ¡Qué tremendo! Mira, por ejemplo, ¿Jesús guardó la ley de Dios? Claro que sí. ¿Y qué dice el mundo evangélico? ¡Oh, yo acepto a Cristo! Pero no acepto que... ¿Que ha guardado la ley? Que Cristo guardó... perdón, que esa ley que guardó Cristo yo no la voy a guardar. No es espíritu del anticristo. Algunos aceptan los 9 mandamientos, pero el 4º mandamiento que guardó Cristo tampoco lo aceptan. Esa es la parte más engañosa del espiritismo, porque es lo que el diablo ha trabajado. Y tercer punto, algunos pueden aceptar que Cristo sí es humano, que Cristo guardó la ley de Dios, que vivió la justicia de Dios en él, pero no aceptan que ese Cristo la gente lo adoró, a ese Jesús la gente lo adoró. Bueno, también, ese es el engaño del anticristo. No aceptar una parte de la obra de Cristo. ¿Queda claro, hermano? ¿Queda claro? Ahí está claro. Por lo tanto, dice, concluimos que Jesucristo se hizo carne y habitó entre nosotros lleno de favor para dar vida a los hombres condenados a la muerte. Y esta conclusión se ve reforzada por la afirmación, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, él nos ofreció vida eterna. Y era necesario que muriera en la carne. Si no, no tuviéramos vida eterna. Ese fue el propósito. ¿Se acuerdan que pregunté? Uno de los propósitos es darnos vida. Los siguientes textos muestran claramente que el único objeto de Cristo al venir a esta tierra era dar vida a los que de otra manera no la habrían tenido. Es la única manera, darnos vida. Oye, ¿y al que te da vida por haberse hecho carne no lo vas a adorar? Ay, es que eso es lógico, hermano. No es lógico, hermano. Eso es un escrito, está. En él tenemos vida. Por su muerte vivimos. Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es un escrito. Y no se discute. Indiscutiblemente. Grande es el misterio de la piedad. Amén. Y bueno, vamos a entrar a la parte final del tema. ¿Está bien? Gracias por aguantarme, hermanos, pero es necesario que la verdad se defienda. Amén. Pero que se defienda con un escrito, no con huecas filosofías, vanas filosofías y huecas filosofías. Ese Jesús, la palabra Jesús es Dios hecho ¿qué? Carne. ¿Lo entendían los judíos eso? ¿Lo entendieron? Dice, tú eres un hombre. Tú eres hijo de qué, le decían. Conocemos quién es su mamá, conocemos quién es su papá. Además, ni sabemos si es de una relación mixta. Creo que es de fornicación. ¿Se acuerdan que sí ves? Sí. Dice, no, tus milagros es por quién. Son hechos por los demonios. Ah, y este nos viene a quitar el negocio. Porque limpió el templo y a todos los que les gustaba el dinero les barrió el templo. ¿Creyeron en Jesús? Muy poquitos. Porque lo vieron al Dios hecho hombre, lo vieron insignificante. Oh, pero mira qué pasó. Mira. Ahí mismo, en estos primeros adventistas, hablando de Esteban, Hechos 7:5, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en ¿dónde? Sí. Vio la gloria de ¿quién? De Dios. De Dios. ¿Y a quién vio? A Jesús. ¿A quién vio? Jesús. ¿Y quién es Jesús en la Biblia? Pues es Dios hecho hombre, es el hombre Dios. Amén. Y dice, y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, ¿cuál fue la razón por la que apedrean a Esteban? Bueno, sí, pero ¿qué dijo de verdad? Ahí está el hombre Jesús en el cielo, junto a la diestra de Dios. ¿Cómo va a ser? Tráiganos las piedras, ya, vamos a apedrearlo. Por confesar la humanidad de Cristo. Escuchen bien. Por confesar la humanidad de aquel ser divino llamado Cristo. Amén. Y decir, ahí está un humano en el trono, al lado del trono de Dios. No lo soporta Satanás eso. ¿Quién fue el que instigó a estos señores para matar a Esteban? Por eso los primeros adventistas decían, esta prueba no la soporta el espiritismo. Y dijo, y aquí los cielos abiertos, y el Hijo del Hombre que está en la diestra de Dios, no me hables de su humanidad, no queremos saber que un humano está al lado del trono de Dios, tráiganos las piedras, y vamos a matar a este impostor. Y Esteban fue el primer mártir cristiano, por confesar la humanidad de Cristo. Sentado a la diestra de Dios. Esa fue la razón. Porque ya lo habían matado supuestamente, habían dado su billete a los soldados para que negaran la resurrección, pero ahora Esteban empieza a predicar que está allá en el cielo. Pues no le podemos dar dinero a Esteban, vamos a traer unas piedras para matarlo. Y lo mataron. Y Esteban oró a Jesús. Y Jesús conoció los dolores de Esteban porque ella había conocido los dolores de la cruz del Calvario. Amén. Amén. Y conoció la angustia de Esteban porque ella había conocido la angustia de los que lo crucificaron. Bueno, que él vivió esa angustia en su cuerpo cuando lo crucificaban. La razón principal es que Esteban dice, Jesús, el que nació de María, el que ustedes persiguieron, el que para ustedes nada más era un hombre, pues es hombre, pero es Dios. Y veo a ese hombre allá arriba, al lado de Jesús, y echándole fuera, dice aquí, y ellos dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. No me hables de la humanidad de este Jesús. No me hables. ¿Por qué? ¿Por qué te tapas los ojos? Perdón, los ojos y los oídos. No. Aquí dice que se taparon los oídos. Para no oír. Para no oír las verdades. No soportar. Porque Esteban sabía que antes de que Jesús fue al cielo, 500 hombres estuvieron allí y lo adoraron. Amén. Esteban sabía la historia de que a Cristo se adoró, los ángeles lo adoraron, él sabía la historia. Pero le dijeron, arremetieron a una contra él, echándole fuera de la ciudad. ¿Qué hicieron? Le apedrearon y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba ¿quién? El que después iba a escribir, grande es el misterio de la piedad, excepto que Jesús hizo en carne. Acepto que está sentado en el cielo. Acepto la humanidad de Cristo junto con su divinidad que se adoran en el cielo. Amén. En este estado de exaltación Esteban vio a Jesús antes de su martirio, como consta en Hechos 7:55 y 56. Pero él, lleno del Espíritu Santo, miró fijamente al cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. El testimonio de Esteban, en aquella ocasión, enfureció a los enemigos de Cristo. ¿A quién enfureció? A los enemigos de Cristo. Y se abalanzaron sobre el santo varón de Dios, con piedras le taparon las orejas y lo mataron. Y sin embargo, aunque lo mataron, Jesús estaba sentado en el trono de Dios. Amén. Amén. Y mataron, es buen primer mártir, pero aunque Roma ha matado a miles de cristianos, aunque la organización adventista ha desfraternizado a miles, Jesús sigue sentado a la diestra de Dios como hombre y como divino. Amén. Así que, ¿qué ganan con matar? Si él sigue siendo hombre y Dios. Amén. Y sigue siendo adorado. Y mira lo que dice: a pesar del odio del corazón humano a esta gran verdad, de cuya recepción o rechazo, donde se proclama, pende la vida o la muerte de los hombres. Dios ha elegido colocar a Jesús ahí. ¿A quién dijo que lo iba a colocar ahí? Dios. Dice, si tú te haces hombre, vences al diablo, yo te voy a colocar acá arriba. Te voy a exaltar hasta lo sumo. Dios quiere. No es el hombre infinito, perdón, no es el hombre finito, tratando de entender algo infinito, que es el plan de la salvación. Dice Dios, y luego dice, y requiere, escucha bien, que todos los hombres le rindan ¿qué? Homenaje en esa posición, y pone a prueba su disposición mental hacia él mediante su reconocimiento o rechazo ¿de quién? De Jesús en el trono de Dios. Hermano, ¿queda claro el asunto? Recuerda una cosa, que ese espíritu del anticristo pues va a ir hasta el fin. No lo vamos a enfrentar, pero el que perseverar hasta el fin, ese será salvo. Amén. En esta mañana santa del sábado santo, nos postramos ante Jesús, nuestro hermano, nuestro adorable hermano. Como los ángeles se postraron ante el bebé de Belén, sin estropear la divinidad. Amén. Es un misterio que no lo entendemos al 100%. Pero lo adoramos. Sí, hermano. Antes de que naciera, bueno, cuando ya nació Jesús como bebé en Belén, había ya personas que sabían la profecía. Porque en Mateo 2:2. Sí, Mateo 2:2. Diciendo, dice, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Así está. Mateo 2:2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto y venimos a adorarle. ¿A quién venían a adorar? Al nacido. Sí. Ese verso nos va a servir mucho para el tema después de la comida, ¿verdad? El trono de David, su padre. Ese se llama el tema siguiente. Porque ahí habla de David, ¿verdad? Habla el rey de los judíos. Hermanos, el que acepte todo el ministerio de Cristo en su divinidad y en su humanidad, como Jesucristo, tiene vida eterna. Y el que no, tiene sentenciada la muerte. Pero la Biblia dice que aunque tenga sentenciada la muerte, algún día, aunque no hayas aceptado adorar a Cristo en su humanidad o una parte de su ministerio en su humanidad, algún día toda rodilla se doblará, quieras o no quieras, y toda lengua confesará, quieras o no quieras, que Jesucristo es Señor para darle gloria a Dios Padre. Amén. Que Dios nos bendiga en esta mañana de Santo Sábado, hermanos. Amén. Y vamos a alabar a Dios con el himno En Jesucristo, mártir de paz. Amén. Jesucristo, ya lo entendimos en esta mañana, mártir de paz. Continúa el tema después de la comida, ¿verdad? Continúa el tema. Me han faltado algunas cosas que las voy a integrar al tema en la tarde. Pero es necesario exaltar la palabra de Dios y a Cristo en la carne adorarlo. Amén. Himno número 93. 323. Perdón, gracias, 323. Gracias, hermanita. En Jesucristo. Y aquí tenemos los dos nombres unidos en un solo nombre. Amén. ¿Y qué dice este himno? Gloria cantemos al Redentor que por nosotros quiso morir. Entonces, si tú crees que no se adora la humanidad de Cristo, ya no cantes el himno 323. Pero si crees, cántalo con nosotros. Amén. Vamos a cantar, hermanos. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras y de tempestad, hallan las almas dulces solas, gran consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y en la gracia del Salvador, siempre liga nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de gran tentación, alientos al corazón. Gloria cantemos. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha parte la fe y es del alma por desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia, mi vida, santo poder. Gloria cantemos al Redentor. La gracia del Salvador, gracia, un favor que nos hizo al hacerse carne, que Él nos dirija en nuestra vida aquí en la tierra. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santo es tu nombre. Gracias por Jesucristo. Gracias por Jesús, Dios manifestado en carne, Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a seguir entendiendo este misterio que es amplio, que es grande, pero que es nuestra única esperanza, porque por medio de su humanidad, Cristo nos ofreció la vida eterna y la esperanza de destruir a la muerte y al diablo. No había otra forma de ofrecernos vida eterna, solamente haciéndose humano, solamente dando su vida como un cordero inmolado. Por eso la palabra de Dios habla que en el cielo le dan gloria, honra, honor y alabanza al cordero. Gracias, Señor. Porque la divinidad y la humanidad se unieron en una persona. Y por esa obra preciosa somos salvos. Si creemos, aceptamos y nos sometemos. Y el que se niega a hacerlo ahora, y el que se niega a doblar hoy su rodilla, y a no mencionarlo con su lengua y su boca, algún día lo tendrá que hacer. Y lo hará aunque no quiera, para gloria de Dios Padre. Gracias, Señor, porque tu mensaje es claro. Gracias porque levantaste hombres y mujeres con una mente entendida para darte honra y gloria. Seguimos adelante y en este sábado seguiremos estudiando tu palabra porque queremos vivir de tu palabra también. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Dios nos bendiga, hermanos. Aquí son la 1:00 p.m, hora del centro de México. Quizá en otros lugares, como en California, son las 10:00 a.m. O en Sudamérica, quizá ya son las 2 o las 3 de la tarde. Pero nos vemos a las 3 de la tarde. ¿Qué les parece, hermanos? Hora del centro de México. ¿Está bien? Para continuar. Te mandaron saludos de Paraguay y de Colombia. Saludos a los hermanos de Paraguay, los hermanos de Colombia. Dios les bendice.